Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. Back streets back, alright. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. El día de hoy no estoy transmitiendo a través de turadioonline.com.mx, o al menos no estoy en la estación de turadio.com.mx. A ver, lo que voy a hacer ahorita, le voy a pedir a mi buen amigo Ulises, que es el único que ha venido, el único miembro de los Joey Lantern Corps que ha venido aquí a Fantástico del Valle, que se encuentra en Félix Cuevas 835, va a ser parte de la transmisión. Le voy a decir que por favor agarra mi celular y checa si mi voz está saliendo clara y nítida. Sí, se escucha bien. Muy bien. Entonces, lo que tú tienes que hacer, como ese micrófono que tienes en tus manos es tan chafa, lo que tienes que hacerlo como una casita alrededor, aquí arribita. Y ¿así está bien? Así está perfecto. Yo te escucho bien. Checa si te escuchas bien allí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. ¿Te escuchas tú también? A ver, ahí va. A ver, vamos a ver. Sí, no hay problema. Perfecto, entonces ya estamos bien, ya estamos al aire. Y eso, déjame decirte, es algún tipo de milagro. Tú me has acompañado en otros de estos transmisiones en vivo aquí desde Fantástico. Y siempre hay errores, siempre hay problemas. Pero afortunadamente el día de hoy ya estamos al aire como debe de ser. Y estamos al aire a las 5:32, que no está tan mal. Voy a apagar esto, ya. Es que tenía prendido mi celular y desafortunadamente tengo como el rebote, ¿no? El delay, ¿no? El delay, que es, me arruina la vida. Le pido a todos ustedes, por favor, aunque ahorita estamos en Fantástico del Valle, y nomás me gustaría hacerle una invitación a todas las personas que están aquí esperando sus cómics, que temo decirles, hoy no llegan. Si no tienen nada mejor que hacer, pueden pasar aquí a la mesa y podemos platicar un ratito. Tenemos como dos temas en particular que me pidieron que tocara el día de hoy aquí en Fantástico. Uno es, obviamente, X-Men Apocalypse, que afortunadamente, como este programa sí es respetado por Fox y sí cuenta como un programa de verdad, me invitaron a la función de prensa. Entonces yo ya vi la película, cero spoilers, a menos que ustedes me los pidan, entonces con mucho gusto les daré algunos spoilers. Pero lo que sí les voy a decir, los voy a spoilear de una vez, la película me encantó. Es la cuarta película de superhéroes que ha salido este año. Ya salió Deadpool, que pues, no es un superhéroe per se, pero digamos que sí. También tenemos a, ¿cómo se llama este? Batman contra Superman, ¿no? Exacto, Batman contra Superman, seguido por Civil War, del Capitán América y Iron Man, y ahorita tenemos X-Men Apocalypse. De las cuatro, sin duda la mejor, y por mucho, es X-Men Apocalypse. Me encantó, y eso que no soy un gran fan de los Hombres X, soy un fan a medias, a secas, buen fan de los Hombres X, pero hasta ahí. Y sin embargo, la sentí más dinámica, más interesante, más rápida, no sentí el peso, las actuaciones, todo en general me gustó, y creo que es directamente por el director, que es Bryan Singer, que es un gran, gran director. Ahorita les recuerdo que ustedes pueden tener todo tipo de interacción con nosotros para que me hagan las preguntas en vivo. Y lo padre es que esta vez, si no sé la respuesta, no tengo que consultar Wikipedia, nomás puedo leer uno de los cómics que están aquí en Fantástico y listo. Pero bueno, trataré de siempre utilizar mi memoria como debe de ser. Les recuerdo, como no está Lorna, solo estoy yo, estará abierto el Soho Chat. Pueden ahí interactuar con nosotros, hacer cualquier tipo de pregunta. Nomás que recuerden, por favor, este es un programa para toda la familia. No hagan preguntas muy, obviamente, locas. Y obviamente me refiero a todos los troles y los haters que nos siguen a través de todas las redes sociales de Comic Manía. También les recuerdo que pueden interactuar con nosotros a través de Comic Manía MX, que es nuestra página de Facebook. También, obviamente, tienen la opción de nuestro Twitter, que es, mi querido Ulises, @comicmania_mx. @comicmania_mx. Y ese MX siempre se nos olvida a casi todos, pero también pueden hacerlo hoy en la página de Fantástico, porque Fantástico está haciendo un live streaming, está haciendo un, ¿cómo puedes decir? Es una transmisión en vivo, sí, de video a través de su página. ¿Cuál sería la dirección exacta? Es facebook.com/Fantástico Comic. Ahí de esa manera pueden vernos exactamente qué estamos haciendo. Y pues básicamente no estamos haciendo mucho. Pero bueno, pueden mínimos como que no solo escuchar, sino también ver. Y hacer todo tipo de preguntas, por favor, háganlas. Me imagino que las pueden hacer directamente en la página. Ya ya sé algunas en el video, que entonces voy a ver si puedo entrar para, vamos a ver, nomás déjenme entrar aquí al Soho Chat, que es un poquito, porque déjenme decirles una cosa, normalmente en este programa, Lorna se está encargando de la transmisión y yo solo me encargo de hablar y llenar los espacios, pero desafortunadamente hoy tengo que hablar sin parar, y que no es muy difícil para mí, como Ulises desafortunadamente sabe. Sí, me ha tocado ver, no hay problema. Muchas gracias. Y obviamente tengo que hablar, tengo que actuar a cámara, tengo que estar checando las preguntas. Twitter ya tenemos bastantes, afortunadamente. Comic Manía también ya tiene algunas. Ok. Y vamos a ver, déjame entrar a Fantástico Comic. Ok, Fantástico Comic. Esta es la primera vez que hago esto, entonces no sé qué podemos hacer. Pero bueno, lo más importante, especialmente a los chicos de Fantástico Comic, que son los primeros en quejarse de que cuando hago mis pláticas voy a spoilear algo de las películas. Si no quieren spoilers, con todo el gusto del mundo, nomás díganme, no queremos spoilers, y no les digo nada. Si quieren, puedo describirles qué necesitarían leer antes de ver la película, que creo que es importante. Les puedo hablar un poquito acerca de lo que yo pensé de la película, como que a nivel general. No sé, pues lo que ustedes quieran saber, pues me lo pueden preguntar. Y si no, pues hablamos al grano. Compañero, Jesús García, ¿qué? ¿Ceniceros? Dice al grano. Compañero, estás escuchando el programa equivocado. El Ulises, perdón, no me dejarás mentir. ¿Cuándo he llegado al grano en uno de estos programas? Después de la primera media hora. Después de la primera media hora. Entonces, la primera media hora siempre es un desperdicio de tiempo porque tengo que como calentar motores y ya después empiezo ya a responder preguntas y todo eso. Claro que si tienes tú algo que decirme más al grano, adelante. Oscar Armando dice, no spoilers, no te preocupes, no habrá spoilers. Y créanme, esta película es muy spoileable. Es increíblemente spoileable. Tengan mucho cuidado porque hoy sale a las 12. Bueno, sería mañana a las 12, hoy a las 11:59. Sí, básicamente. Básicamente. Tengan cuidado porque hay gente muy mala que puede spoilear tantas cosas y hay unas sorpresas muy lindas en la película. Hay personajes que algunos ya sospechamos que van a salir. Hay cosas que ustedes ni sospechan que van a salir. Hay algunos cambios y modificaciones en varias de los puntos de la historia y de los personajes, pero lo más importante es que eviten todo tipo de redes sociales porque es súper spoileable la película, no tienen ni idea. Así como la, y sé que no va a ser spoiler porque ya todos la vieron, así como la muerte de Superman en Batman contra Superman, es así de spoileable esta película. Tengan muchísimo cuidado. No digan que Charles Xavier se queda calvo. Bueno, no lo tengo que decir, lo vimos en el trailer. Sale en los trailers. Y a mí lo que me gusta es cómo sucede. Tiene una razón muy clara, muy buena. La película está muy bien justificada en general. Todo está muy bien justificado. Oscar Reynoso me pregunta si recomiendo la película. Le digo, claro que la recomiendo. Fue lo primerito que dije, me encantó. Y créame, para todas las personas que han escuchado Comic Manía o han escuchado algún otro tipo de entrevistas que me han hecho, soy una de las personas más críticas cuando viene a cine de superhéroes. Creo que tú bien lo sabes, Ulises. Así es. Y amo a Batman con todo mi alma, como podrán ver por mi sombrero. Y sin embargo, fui el primero en criticar la película porque sentía que no dio la talla, ¿cierto? Cierto. Amé los trailers de Civil War y sin embargo, aunque me encantó la acción de la película, no me gustó la película o la trama de la película. Y aquí puedo decir que me gustó la acción. Y lo más importante que tiene X-Men Apocalypse es que hay momentos donde los personajes platican, donde cosas no están sucediendo de manera dinámica, no hay como que acción, pero lo que sí hay es, en verdad, muy buenas actuaciones. Cada momento es para crecer la trama, para que te digan quiénes son los personajes, para que veas quiénes son los personajes. Algunos ya los conocimos antes en otras películas, como a Cyclops, ya lo conocíamos. Ya conocíamos a Jean Grey, ya conocíamos a Tormenta. Pero lo padre de esta película es que nos los vuelven a presentar para que los conozcamos ahora en sus inicios, cuando estaban empezando. Y también lo padre de todo esto es que después de lo que sucede en Days of Future Past, que fue la película anterior, al igual que en Star Trek, cuando hay un viaje al pasado, se crea una paradoja en el tiempo y ya lo que creíamos saber es totalmente diferente. Y también hay un chiste por ahí, y no les voy a decir cuál porque el chiste en serio merece que ustedes lo lean, pero hay un chiste tan bonito de Bryan Singer dirigido hacia otro director, no voy a decir quién para que sea más el misterio, pero ese chiste vale la pena el boleto de la entrada. Entonces, confíen en mí, vayan a ver la película, a mí me encantó. Y eso que fui temeroso porque había escuchado cosas muy malas de la película en internet, pero afortunadamente puedo decir que tanto Comics Alliance como Comic Book Resources están totalmente equivocados. Ulises, ¿habes leído algunas cosas malas? Sí, a veces he leído, pero gracias a ti leo lo que es bueno y lo que no debo de leer. Muchas gracias por decir cosas tan lindas de Comic Manía. Dime una cosa, mucha gente, muchos escuchas de Comic Manía, me han comentado que cuando empezaron a escuchar el programa, primero odiaban mi manera de ser y odiaban el programa, y poquito a poquito empezaron a cambiar y ya les empezó a gustar el programa y lo disfrutaban un poco más. La pregunta es, ¿también te pasó lo mismo? O sea, ¿me odiabas a mí y odiabas el programa y después lo empezaste a disfrutar? Pues no, la primera vez que te conocí fue en la plática de Future Zen, aquí en Fantástico del Valle. Ajá. Y todo lo que dijiste me quedé con la boca abierta, de que no sabía nada. Entonces comencé a escuchar tu programa y me encantó, diste buenas cosas. Te recomiendas muy buenas cosas que leer, que comprar y... Pues sí, el programa está bien, yo no sé qué le vende malo. No sé, pero nomás que me gustaría decir, les juro que no le estoy pagando absolutamente nada a Ulises para decir cosas tan lindas del programa. Él sí le gusta. A ver, ¿sabes qué? ¿Me podrías ayudar con esto, Hanna? Porque veo muchas preguntas que están llegando. El problema es que no puedo escrolearlas, o sea, no puedo ver las primeras. Como que veo las más recientes, pero no puedo ver las primeras. ¿En qué tengo que hacer aquí para poder verlas? Porque, ¿ves? Como que... Aquí veo todo esto, pero no puedo hacerlo más grande. ¿Sí sabes cómo? ¿Ves cómo cada vez que llega una nueva pregunta se va todo para abajo? Es raro, ¿no? Es que no. ¿Sabes qué? Déjame intentarlo en el celular a ver si así. A ver, denme un segundo, chicos. Aquí tengo unos pequeños problemas con esto. Porque sí quiero ver todas sus preguntas porque para las personas que es la primera vez que escuchan este programa... Tengo que decirles que este programa necesita las preguntas, porque básicamente yo soy una persona muy floja y no vengo con nada preparado, como Ulises les podría decir. Sí. Pero obviamente dependo mucho de las preguntas de todos ustedes y me gusta contestarlas además. Está lentísimo el internet aquí, por favor, no dejen de contratar Telcel, por favor. Es el peor servicio del mundo. ¿Perdón? ¿De acá? ¿Por qué? Ah, ¿sí? Entonces, no, es que necesito el Facebook para ver las preguntas. Ah, pero ya. Ahorita que llegue, vamos a ver. Déjame cerrarlo. Ya cerré el Facebook acá. Entonces aquí... Ya. Ya abrió. Vamos a ver si aquí sí puedo ver las preguntas todas. A ver. Sí, es que tenemos 53 comentarios. Y acabamos de empezar, entonces. Quiero verlos todos. A ver. No vengo con nada preparado. A ver. Ulises les podría decir. Ok, vamos a ver si... No... Ah, ok, ya están. Asdrúbal nos dice... Asdrúbal Raúl Dávalos dice... Sí cumple las expectativas, al menos mis expectativas sí las cumplió. De Superman, ¿alguna película que venga? Pues me imagino que primero tiene que regresar a la vida y después habrá una película de él. Creo que todos sabemos que... tiene que regresar para la siguiente película, que obviamente será la Liga de la Justicia. La primera parte, ¿no? Ok, yo sé que a todos ustedes les gusta especular de qué puede pasar al futuro. Yo odio las teorías de fan, las odio porque son bien locas, pero les voy a dar mi teoría de fan, que pueden decir que estoy totalmente equivocado y no me importaría, en verdad, lo pueden decir, pero ahí les va mi teoría de fan. Superman va a estar muerto y el que lo revive es Darkseid. ¿Por qué? Porque lo hemos visto ya varias veces que Darkseid tiene el Omega Effect, que son esos rayos rojos que salen de sus ojos. Cuando esos rayos te pegan, pueden hacer varias cosas. Te pueden desintegrar, pero también te pueden reintegrar y volverte un esclavo. ¿Okay? Por decir, en el caso de Batman, recordarás, lo manda al pasado. Ah, sí, en el Crisis Final, ¿no? En Final Crisis le dispara a Batman y lo manda al final para que Batman se vuelva una, Dios mío, no estoy jugando, una bomba temporal que está yendo del pasado al presente para hacer que el mundo... Sí, lo leí, está muy loco. Está muy loco, es Grant Morrison, ¿qué le vamos a hacer? Pero, ahí les va, yo siento que lo que puede pasar es, te recordarás que Batman tiene un sueño, un presagio oscuro de lo que viene al futuro. Y es muy parecido a lo que hemos visto en películas como Injustice, perdón, en series de cómic como Injustice, o en videojuegos como Injustice, que Batman, perdón, y sí, pues Batman y Superman se están enfrentando, y Superman tiene, ha tomado control de la Tierra, y tiene todo un ejército, etc. Entonces, lo que yo supongo es que lo que pueden hacer, no sé si quieran hacerlo, pero lo pueden hacer, llega Darkseid a la Tierra, revive a Superman, y lo hace su esclavo, muy similar a lo que sucedió en un cómic que se llama Superman The Dark Side. ¿Nunca la viste? ¿Nunca lo leíste? No, no lo leí. Es muy buen cómic. Es un Elseworlds, o sea, sucede en una realidad alterna. Y en vez de caer en Kansas, el cohete de Kal-El lo toma Darkseid y lo lleva a Apocalypse y lo cría como su hijo. Entonces tiene uno de los más grandes guerreros en Apocalypse, Darkseid. Y es muy interesante lo que sucede ahí. Entonces puede ser que algo sí suceda, porque la actitud de Superman en el sueño pesadilla de Batman no es la actitud normal de Superman. O sea, él llega y brutalmente mata a Batman, al igual que otras personas que estaban peleando junto a Batman. Entonces, yo en realidad no creo que sea un Superman normal, que nomás por perder a Luisa Lane quede tan loco. Yo creo que debe haber algo que está haciendo que actúe tan loco. Y yo sospecho que va a ser Darkseid y de esa manera va a regresar a la vida. Pero bueno, quién sabe. Aunque lo que sí sabemos es que, como tú sabrás, uno de los miembros de los Guerreros de Apocalipsis ya está próximo a salir en una película. Ya lo confirmaron, ¿verdad? Sí. Steppenwolf, el tío de Darkseid, aparece en una escena que quitaron de Batman contra Superman. Lo que yo no entiendo es, hacen la escena, quitan la escena y después nomás aparece en YouTube. Qué conveniente, ¿no? Qué misterioso. Yo creo que lo que dijo o pensó este individuo, Zack Snyder, el director de la película, fue: mi película es tan buena que no necesito de nada más. Y cuando vio que pues, no fue tan bien recibida la película, bueno, en algunos casos sí, en algunos casos no. Yo personalmente no me gustó para nada. Bueno, Batman es fantástico y La Mujer Maravilla es genial, pero la película simple y sencillamente no funciona. Y eso que la vi 5 veces para comprobar qué tan mala era. Creo que después dijeron, ¿sabes qué? Hay que generar interés para la versión extendida. Porque tú sabes que va a ser una versión extendida. Más de 2 horas o algo así. Más de 2 horas. Clasificación R, copiándole totalmente a Deadpool. Y es un día, para mí, muy triste en Warner Brothers, como está copiando una película como Deadpool, que yo sé que a todo el mundo le gustó y es muy divertida. Pero Deadpool es un tipo de héroe, es un tipo de personaje y no necesariamente todos los héroes tienen que seguir ese mismo camino, ¿no? Por decir, Wolverine, estaría genial que la próxima película de Wolverine copie muchas de las cosas que funcionaron en Deadpool, ¿no? Pero también va a ser R, ¿no? Wolverine. Sí, sí, y tiene toda la razón de ser R o clasificación C. ¿Aquí qué le pusieron? B+, o algo así, ¿no? Creo que es B+. B+. Está bien, porque Wolverine sí es un personaje que se presta a ese tipo de violencia, pero no todos deben de ser así. No puede ser una película de Flash que sea B+. No, no quedaría. No, pues para nada. No puedes hacer una película de Linterna Verde que sea así. Tal vez Green Arrow, pero tiene que ser un Green Arrow muy específico. El que escribía Mike Grell, por decir. No sé si alguno de ustedes ya leyó Green Arrow, The Longbow Hunters, una excelente historia que es muy intensa, muy violenta. Y mucho de la serie de Arrow se basa en este tipo de serie escrita por Mark Grell en los 80s, ya finales de los 80s. Pero desafortunadamente no puedes hacer eso con todos los héroes. No puedes hacer una película obscura con, no sé, Generation X, no tener a Jubilee ahí toda vestida de negro. Que por cierto, Jubilee sale en la película de X-Men, Apocalypse. Nunca ha sido uno de mis personajes favoritos y sin embargo me agradó en la película. Como que todos tienen su momentito y ya sabes que Quicksilver sale en la película. Así es. Recordarás que en Days of Future Past una de las mejores escenas es... Es con Quicksilver. Adivina qué. Todos los policías, ¿no? Adivina qué. No. Lo logran de nuevo. Otra vez. Agarran un personaje que a nadie le caía bien, que todo el mundo se burló de su traje, y lo hacen una de las mejores escenas de la película pasada. Y aquí lo vuelven a lograr. En verdad, yo me sorprendí que tan bien actuado y que bien, tan bien trabajado está este Quicksilver. Y me gustó esa escena. Es una escena que funciona súper, súper, súper bien. Es utilizar todos los efectos especiales que tienes a tu alcance para contar una historia. No solo para, como en lo que tristemente termina siendo Zack Snyder, tiene todos los efectos del mundo a su alcance y que hace destruir ciudades, ¿no? Bryan Singer tiene todo ese mismo nivel de dinero y presupuesto. ¿Y qué es lo que hace? Cuenta una historia. Es magnífico. Vamos a ver, a Luis Valderas dice, ¿Deadpool se incluirá al mundo de X-Men de Fox? Yo creo que sí. Es una posibilidad. Porque tenemos que ver que en la próxima película, ya está anunciadísimo, va a salir Cable. Si sale Cable, es un paso para X-Force. Y yo siento que lo que deberían de hacer es, muchos de los mutantes que han sido presentados en las películas de X-Men y no les han dado mucho juego, serían geniales en una película como X-Force. Ya nos presentaron a Psylocke. Tal vez no necesitamos a Psylocke dentro de los Hombres X. ¿Por qué? Porque ya tenemos a Jean Grey. La razón por la que Psylocke entra y se vuelve parte en los cómics de los X-Men es porque Jean Grey no estaba en el equipo, ella estaba en X-Factor, ¿no? Entonces, ¿para qué tener a dos telépatas? En este caso, tres, ¿no? Tendríamos a Jean Grey, al doctor, y tendríamos al profesor X, y tendríamos a Psylocke. No le veo mucha razón. Entonces, yo siento que ella funcionaría mejor en un X-Force. Deadpool funcionaría genial en un X-Force, dependiendo de qué X-Force quieras hacer. Entonces, yo siento que Deadpool sí va a estar, pero... Y además le conviene para jalar más gente, porque este año, no pones el próximo año, pierden a Wolverine. De hecho. Pierden, ya Hugh Jackman dijo no más. Adiós. Qué lamentable. No, es que yo lo entiendo. Mira, tú sabes que yo he estado bajo el entrenamiento de la dieta Wolverine. Llevo 2 años y ya me quiero suicidar. Imagínate cómo está este individuo que lo lleva haciendo desde 16 años. Él lleva 16 años de la dieta Wolverine. O sea, él empezó en el 2000. Ya, eso es cansado. Ese Jesús García, prefiero el Quicksilver de X-Men al de Avengers. ¿Tú qué piensas? Ambos tienen lo suyo. Yo siento que en el caso de Quicksilver es mucho más ligero, mucho más gracioso. En cambio, el Quicksilver de los Avengers pues era un personaje más trágico. Y su final tuvo que ser trágico para darle una razón a su hermana de continuar. Yo creo que son... los mismos poderes con personajes similares, pero cada uno se va por una vertiente diferente. El de Avengers se parece más al del cómic y el de X-Men es un poco diferente, pero ambos son válidos porque están bien actuados. Es como decidir cuál es el mejor Joker. No sé si tienes a Jared Leto, que no lo hemos visto, pero se ve muy bien en los trailers. Tenemos a Heath Ledger y tenemos a Jack Nicholson. Y pues, ¿por qué no agreguemos a Mark Hamill, el de la serie animada? Son diferentes interpretaciones del mismo personaje, pero para mis gustos son geniales todas, ¿no? ¿Cómo eliges cuál es la mejor? Igual con Quicksilver. En ambos casos me gustó mucho lo que hicieron los dos actores, entonces no puedo escoger, pero a diferencia del de los Avengers, aquí, tanto en Days of Future Past como en X-Men Apocalypse, Bryan Singer le hace su espacio especial a Quicksilver para que él se luzca, que es algo que no tuvo desafortunadamente en Avengers. ¿Cuál sería tu opinión, Ulises? Pues a mí me gustó ambos. Uh-huh. La verdad, el de Avengers, siento que personalmente me gustó más por su tragedia y cómo murió. Claro, es muy triste. La primera vez que lo vi dije, no pudo morir así. Ya la segunda vez, creo que ya le di un poco más de sentido de por qué su muerte. Uh-huh. Digo, ambos hermanos, Wanda y Pietro, tuvieron un trágico comienzo con Sokovia. Y uh-huh. Después, pues se sacrificó. Me recordó mucho a la frase que dice, dime una tragedia, te diré un héroe, algo así. Uh-huh. Y se sacrificó para salvar a Hawkeye y al niño. Yo creo que le encontré mucho sentido ese. Y el de Días del Futuro Pasado, pues me encantó. Lo poco que hicieron, lo hicieron bien. Sí. Hasta eso tengo que decir, que aunque sale poco, porque también era un elenco de varios personajes y todos tenían que tener su momento, incluyendo los villanos, hicieron lo posible para que todo fluyera muy bien, pero fue triste su pérdida, pero me gustó su pérdida. Estuvo muy bien hecha. Y curiosamente, ahí te va esta pregunta que es genial. Tú la has escuchado, y especialmente has escuchado la respuesta millones de veces. que la he dado obviamente en Comic Manía todos los miércoles a las 5 y media a través de tu radio online.com.mx. ¿Qué cómics de Batman, ¿qué cómics de Batman recomiendas? ¿Nuevamente? En tu opinión, ¿cuántas veces he respondido esta pregunta? Nomás. Creo que en cada programa. En cada programa. Podemos hacerlo una vez más. Tú me vas a ayudar, de seguro tú recuerdas. ¿Cuál es el que siempre recomiendo primero? ¿Recordarás? Killing Joke. No. Año 1. Batman Año 1. Siempre me gusta empezar por los orígenes. Y no hay mejor origen de Batman que Batman Año 1. Es uno de mis cómics favoritos. Sí se enfoca muchísimo más en la corrupción de Ciudad Gótica, muchísimo más obviamente en el comisionado Gordon, pero es brillante. Y me gusta cada momento donde aparece Batman, me encanta cómo vuelven a presentar a Catwoman para los años 80s. Todo en general se me hace uno de los mejores y más grandes cómics de Batman. Seguido por obviamente el cómic que relata el final de Batman, que este sería Dark Knight Returns. Dark Knight Returns, a mí sí algo que me encanta de este cómic, obviamente es que vemos cómo Batman ha caído en la Gran Depresión porque ya no puede ser Batman. Una de las cosas que Batman tiene es que él necesita ser Batman para poder sacar toda su ira, toda esta frustración por haber sobrevivido la muerte de sus padres. Y cuando le impiden ser Batman, es cuando empieza como a quedar loco y nomás quiere morir. Por eso es que durante todo el inicio del cómic constantemente está diciendo: esta sería una buena muerte. Y lo padre es que al final del cómic él descubre una razón para vivir. Es genial ese cómic, es genial. Y obviamente está la adaptación en cine. ¿Tú ya la viste? Las dos partes de Dark Knight Returns. Sí, ya las vi. ¿Qué te parecieron? Me gustaron. Es que tienen lo suyo, pero en verdad creo que les falta algo muy importante, algo que necesita esa historia, y sin duda es la voz en off de Batman diciendo sus pensamientos. La narración interna de Batman le hace mucha falta a esas películas, que es algo que tenemos en los cómics. Pero bueno, ya tenemos dos. Que en la película también de año 1 ponen un poco de eso. Esa es mejor, interno, ¿eh? Y el otro día la vi. Y dije, si hubieran puesto eso en Dark Knight Returns, aunque sean unas pequeñas partes, hubiera quedado muy bien. Es que lo que ayuda mucho, tanto en Year One como en Dark Knight Returns, es ver la vida interna de estos personajes y saber lo que están pensando y por lo que están pasando. Bueno, obviamente ya tenemos estas dos historias. También Killing Joke, tú lo mencionaste, una de las más grandes historias jamás hechas por Alan Moore. El mejor origen, a mi gusto, del Joker. Una excelente muestra de la relación Batman-Joker, cómo son opuestos, dos lados de una misma moneda. Ambos están locos, pero uno está loco, pero ayuda a la sociedad. El otro está loco, pero quiere destruir la sociedad. Porque ambos tuvieron un mal día y nomás su reacción a este mal día es lo más importante. Entonces, a mí en particular me encanta esta historia. Y curiosamente, a Alan Moore no. Bueno, él no le gusta nada. Sí, a Alan Moore desafortunadamente no le gusta nada. Es demasiado, demasiado amargoso. A ver, con otra. Esta es como un placer culpable y siempre le recomiendo, porque de todas las cosas que recomiendo es la que más gente está lista para comprar. Dios mío, no sé por qué. No es una buena historia de ninguna de las maneras, pero es muy divertida porque literalmente es como un videojuego donde lo que está sucediendo es que cada vez Batman se enfrenta contra otro villano, ¿no? Literalmente vas del villano más chafa al villano más alto, y esto obviamente es Batman Hush. Ya lo leíste, sí, lo he ¿no? leído. Jeff Loeb. Creo que cada capítulo es un villano diferente. Sí, literalmente. Y es muy simple la historia. Literalmente es un videojuego, pero pues, es muy divertida. Y además el arte está precioso. Está el rediseño de Huntress ahí, que a mucha gente le gusta ese rediseño en particular. A mí me gusta mucho cómo dibujan a Batman. Me gusta mucho el tamaño que le da Jim Lee. Y me gusta mucho el respeto que le tiene al traje original. A ver, ya serían cuatro. Vamos a cerrar con una última. ¿Cuál sería una buena...? Ok, esta me gusta mucho porque habla mucho de Batman. Habla mucho del Joker. Y se llama The Joker, Devil's Advocate. ¿Alguna vez la has leído? No sé de qué. Bueno, resulta que acusan al Joker de un crimen que no cometió. Y él quiere que lo maten porque sería la más grande broma que le jugaría a Gotham. que lo mataran y eres totalmente inocente, al menos de ese crimen. Es cierto. Ajá. Y lo más padre es que Alfred quiere que lo maten para ya librarse del Joker, y Batman no lo puede permitir. Y cuando le preguntan a Batman por qué no lo puede permitir, le dice muy seriamente a Alfred: hay un asesino suelto, no puedo descansar. Porque hasta Alfred le dice, es que ha matado a tanta gente, que lo maten por otro crimen, ¿cuál es el problema? Sigue siendo un hombre culpable. Pero Batman siempre tiene la esperanza de poder rescatarlo de alguna manera u otra, o al menos entenderlo. De hecho, es una de las cosas más lindas de Killing Joke. Batman va a visitar al Joker, a Arkham, y le dice: tú me vas a matar o yo te voy a matar, y quiero impedir eso. Me gusta tanto Batman, en serio. El mejor personaje de todos. ¿Perdón? ¿Qué más le pueden pedir a Batman? Ya es magnífico. A ver, Saulo Hernández nos pone Gambit, signo de interrogación. Si apareció en la película, no creo que nadie quiera saber si salió o no salió. Lo que sí les puedo decir es que la película constantemente está siendo cancelada. O sea, ya tienen a Channing Tatum, él ya aceptó ser Gambit, él quiere ser Gambit, él peleó por ser Gambit, pero o no tienen completo el guión, o cambian de director. Como que no tiene mucha guía Gambit, y eso sería otro gran personaje para hacer una clasificación R. Él está muy lejos, pero muy, muy, muy lejos de ser uno de mis personajes favoritos. De hecho, en varios casos lo detesto, porque creo que tiene mucho potencial que nunca ha sido usado. Su primera aparición estuvo bien, sus apariciones a tiempo después, cuando se vuelve miembro de los Hombres X, funcionan. Pero en el momento que yo sentí que ya era demasiado con Gambit, fue cuando él se vuelve ya parte del equipo, cuando sale X-Men número 1 en el 92. Por ahí. Ahí ya no sentí que Gambit le diera nada al equipo. Él hubiera sido mucho mejor como un personaje aparte en su propio cómic. Creo que funciona mejor así, porque al final del día es un ladrón y siempre está robando. ¿Tú crees que Cyclops permitiría eso? Pues no. O sea, ya mucho es que permita que Wolverine esté ahí matando medio mundo. Como que además agregarle eso, como que sí se me hace un poco extraño, pero bueno. De por sí ya tienen mala imagen, ahora tenemos a una parte de un asesino, ahora tenemos a un ladrón. Exacto, como que no creo que sería lo mejor. O sea, ya de entrada los mutantes son desconfiados y son temidos por la sociedad. Además tenemos un asesino y un ladrón. ¿Qué le vamos a hacer? Mario Parao nos dice: alguien que le enseñe a usar la compu, por amor de Dios. Ok, gracias. ¿Quieres venir a enseñarme? Estamos en Félix Cuevas 835. Puedes venir aquí y me lo puedes enseñar el día que tú quieras. Bueno, de aquí a las 8. Ok. A ver, Oscar Armando Ra dice: caducan las preguntas y se detuvo el video, jajaja. Ok. Tengo un buen de caritas enojadas. No sé por qué. No sé si soy yo o porque está pasando algo extraño aquí. Dice: esto se va de death controlar, ¿ok? Omar Antonio dice: ok. A ver, Rafael del Pozo dice: algo que no puedo decir al aire, gracias. No, trato de no decir insultos, Rafael, lo siento. Luis Valderas dice: entonces Deadpool en los X-Men, pues no creo que él deba ser parte de los X-Men. Es uno de los personajes que debería estar solo, porque, repito, si ya tenemos a un ladrón en los X-Men, que sería el caso de Gambit, y ya tenemos a un asesino, ¿para qué necesitamos un mercenario en los X-Men? Él estaría mejor en X-Force, al menos es lo que yo pienso. Omar Antonio nos dice: entre que se pare el video y el montón de emojis, no se ve nada. Dios mío, muchachos, qué jumbrosos son. Marco Antonio dice: ¿eres Team Cap, Team Iron Man o Team Spidey? Team Cap, tengo que admitirlo. Siempre me ha gustado mucho el Capitán América. Iron Man, me gusta la interpretación de Robert Downey Jr., pero en los cómics siempre me ha aburrido. Y el Hombre Araña, aunque no lo crean, soy una de las pocas personas que jamás ha podido tolerar al Hombre Araña. Nomás, simple y sencillamente, no me identifico con él. Guillermo González dice: ¿qué cómics de Batman recomiendas? Lo acabo de hacer. Ya leí Killing Joke, Dark Victory, Long Halloween, The Court of the Owls, que creo que es The Night of the Owls. Y el Batman de Death of the Family, que es obviamente el peor, de los nuevos 52, los últimos dos. Claro, pues ya acabo de recomendar varias cosas que no tienen nada que ver con esta lista, entonces creo que tienes ¿estás bien? John, obviamente está de quejumbroso también, dice: esto es una complicación. Pues lo que tienes que hacer, mi querido John, es nomás escucha el programa a través de tu radioonline.com.mx y listo. Y ya nomás tienes el audio, si hay mucho problema con el internet. Guillermo dice, es mi primera vez aquí. Bueno, felicidades, gracias por estar con nosotros. No Javier, vayas. ¿Perdón? No te vayas. Pues, ¿quién sabe, ¿eh? ¿Quién sabe? Aquí veo que hay muchos haters con algunas personas que sí tienen ganas de saber. Javier dice, saludos Joey, aquí Mac 1 y Bruno Araña. Muchas gracias por estarnos escuchando, compañero. Diego Valadez dice, ¿qué cómics me recomiendas de DC? Ahorita ninguno. Pero próximamente va a salir Batman de Tom King. No. Batman de Tim Seeley. Y le tengo fe, porque Tim Seeley escribió Grayson, hizo grandes cosas con él. Y Tom King va a escribir Nightwing y le tengo muchas ganas. Y también Jeff Parker va a escribir Future Quest, que va a utilizar a todos los héroes de Hanna-Barbera, y ese también le tengo mucha fe. ¿Alguno? No hay, ¿qué otro más? De los nuevos 52. No, pues de los nuevos, de DC Rebirth. Ah, no, no. Nada interesante viene. No, nada. No, esos tres títulos serían los que te recomendaría. Dice Omar, ¿crees que Avengers vs. X-Men suceda en las pelis? ¿Y qué cambios habría en la historia? Porque, como sabemos, se adaptan. Pues, en verdad, Si logran hacer Avengers contra X-Men, sería como una licencia para imprimir dinero. Porque ¿quién no iría a verla? Yo siento que sí podrían hacerlo si Fox y obviamente Disney se ponen de acuerdo, que lo dudo, porque Disney ahorita está literalmente matando a todos los mutantes. Ya se acabó, ya se cortó el video. Están ahorita matando a todos los mutantes. Entonces, si en los cómics están matando a los mutantes, es que hay mucho pique entre los dos estudios. Y en verdad no creo que eso suceda. Pero si sucede, tendrían que cambiar muchísimas cosas. Y una de las cosas que tendrían que cambiar es la razón por la cual pelean. No sé si en verdad la Fuerza Fénix sería la razón para estar peleando. Porque tienen que primero establecer que la Fuerza Fénix se está acercando. Y tienes a Hope, que va a ser la nueva recipiente de la Fuerza, bueno, supuestamente la nueva recipiente de la Fuerza Fénix. También tienes, ¿cómo se llama? Que explicar House of M, que la razón por la que los X-Men quieren que Fénix venga a la Tierra es para que obviamente vuelvan a ser más mutantes. Entonces hay como que demasiadas cosas que tal vez no funcionen a la hora de hacer la adaptación. Yo siento que tendrían que irse por otra razón. La razón más obvia sería que los mutantes son un peligro para la sociedad, o al menos es lo que piensa el gobierno americano, y le ordena a los Avengers enfrentarse contra ellos. Sería como que lo único que se me podría ocurrir que podría suceder, pero desafortunadamente ya pasaron varios años de la existencia de los Hombres X y la creación de los Hombres X, y varios años de la creación de los Avengers, y no han mencionado en el universo de Marvel que existen mutantes. Como que meterlos ahorita sería como que muy choqueante, no sé. Como que han crecido en diferentes vertientes, no sé si se puedan unir en algún momento. O sea, ¿tú qué opinas? ¿Te gustaría ver eso para empezar? Pues no, creo. Bueno, el cómic funcionó porque tenía toda una explicación. House of M, los mutantes, quién es la Fuerza Fénix, uh-huh. Murió Jean Grey. Aquí otra vez tendríamos que decir de por quién es Hope. Tendríamos que ver si muere otra vez Jean Grey. Pues, muchas cosas. Como dices, ya llevan años todos. Los mutantes ahorita en las películas están desde los 60. Exacto. Así como que ya hasta el 2000 y no se fijaron que había mutantes del mismo país donde todos viven. Exacto. Y de hecho, cada vez que han aparecido los mutantes, han hecho cosas muy locas, por decirlo. Cuando aparecen en los 60s, en First Class, como tú mencionas, por poco causan una guerra entre los Estados Unidos y Rusia. Con todos los misiles, recordarás. Así es. ¿Me estás diciendo que Howard Stark, que estaba activo en los 60s, no lo vio? ¿No estaba como que al tanto de todo eso? ¿No le dijo, oye, S.H.I.E.L.D.? S.H.I.E.L.D. existía más o menos, o estaba en sus inicios, como vimos en Agent Carter. Entonces, no sé si sería muy fácil meterlos, a menos que digas que vienen de otra dimensión, pero eso crearía todo otro tipo de problemas. Yo en verdad no siento que, como han crecido las dos franquicias, sea tan fácil unirlas a estas alturas. Y en verdad, ¿para qué lo querrías hacer? Imagínate la cantidad de personajes que tendrías ahí. No podría nadie tener su momento. nomás estarían peleando y peleando y peleando. Por decir, lo afortunado de la de Batman contra Superman es que solo eran tres personajes principales. Entonces no estuvo tan, tan intenso. Y en el caso de Civil War, se concentraron en Iron Man, Capitán América y Winter Soldier para contar la historia en sí. Todos los demás nomás son personajes de apoyo. Pero imagínate, ¿cómo le harías con tantos X-Men y con tantos Avengers? A lo mejor ni con dos partes bastaría. No, no, no, sería toda una saga. Yo en verdad siento que para ese tipo de cosas sería mejor adaptarlo a una serie animada de como 10 partes. Puede ser que podrías hacer eso, pero así como que nomás de lleno al cine, no, no creo. Ya son las 6:10. Vamos a, ¿qué les parece si nos...? Perdón, sí, ok. Vamos a ver si podemos conseguir alguna manera de poder leer todas las preguntas, porque me están informando que hay más preguntas. Ok, más obviamente las que se nos acumulan en el Twitter, que es @comicmaniamx, y lo que tenemos en el Soho Chat, y lo que tenemos en la página de Facebook, que es comicmaniamx. Entonces, den un chance, nos vamos a un corte musical, en lo que yo respiro. Y como siempre, ustedes no saben, pero Ulises sí lo sabe. En general, todas las canciones de Comic Mania siempre van con dedicatoria, o al menos siempre van con dedicatoria a la misma persona, que curiosamente hoy dice que nos está escuchando, no sé, ahorita lo voy a confirmar, pero esta canción va con mucho cariño a Lady Loki, espero que le guste, y ahora regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Mania, y pues pueden seguir con sus preguntas y con su odio. En la transmisión en vivo continúa. Entonces me van a ver tomar agua en lo que hago todo este movimiento. Y para el cuate que dijo que enséñenle a usar la computadora, por favor. Nomás te digo, me encantaría que vinieras aquí, ya te dije dónde estamos, en Félix Jueves 8:35, para que veas todas las cosas que tengo que hacer al mismo tiempo y no callarme. Si tú lo logras hacer, mira, en serio tendrás mi más grande respeto. Ok, no se vayan a ninguna parte, continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. You are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart. When you say that I want it that way, tell me why ain't nothing but a thought. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. Am I your I'm not afraid to die. todos. Mi nombre es Carlos Joy Moisés y el día de hoy me acompaña... Aquí está Ulises en el programa más perrón de cómics. Programa más perrón de cómics. Se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx y como podrán ver, estamos ahorita en Fantástico del Valle, que se encuentra en Félix Cuevas 835 en la Colonia del Valle, obviamente. Y menciono ya varias veces la dirección del programa, o de donde estamos transmitiendo el programa, obviamente, porque hay muchas personas que me están como que poniéndose intensos, están retando aquí por Facebook. Señores, por favor, vengan. Háganlo en persona, es mucho más chido cuando lo hacen en persona. Insultar a una persona en persona es mucho más interesante que hacerlo de manera tan anónima. Pero bueno, hablemos de eso, porque no vine a pelearme con ustedes, vine aquí a contestarles sus preguntas. Ya le di algún tipo de mucha atención a las preguntas de Facebook de ustedes. Y ahorita lo que necesito hacer es también darle un poquito de atención a los chicos que nos escribieron en Twitter y también a los chicos que están en Facebook. Por favor, denme un chancecillo. Y también, por lo que veo aquí, tengo algunas preguntas en el Soho Chat. Entonces, el día de hoy puede ser que me vuelva loco. Y lo más triste es que antes sí podía quedarme con la señal por 4 horas y contestar todas las preguntas que sean necesarias. Pero la tienda cierra y Ulises también tiene que ir a trabajar. Él va a trabajar en la madrugada, curiosamente. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Te parece si vamos por el Twitter, que va a ser un poquito más fácil porque nomás es la línea? Sí, me parece. A ver, pues algunas de las preguntas que recibimos antes. Pues nomás un chico me preguntó, llamado El Hurón. Dice: saludos, Joey, excelente podcast cada semana. ¿Recomiendas World War 3 de DC? Y le dije que no, que se aleje por completo de esa estúpida historia. Es parte de los 52, la historia llamada 52, donde los tres fuertes héroes de DC, que es la Mujer Maravilla, Batman y Superman, se desaparecen por un rato del universo DC. Y esta historia llamada 52 toma lugar a través de 52 semanas del año y se enfoca en otro tipo, en otros héroes, ¿no? Como Elongated Man, Booster Gold, etcétera, etcétera. Y World War 3 es como el cierre de esta serie, que es cuando todos se enfrentan contra Black Adam en Kandak. Tuve la desgracia de leerlo y es malísimo, es nomás violencia por violencia, sin razón. En particular, no me gustó mucho 52. ¿Tú lo leíste? ¿Tuviste la desgracia? No, ya habías hablado de él y dijiste que no, entonces me alejé. Muchísimas gracias. A ver, gracias por confiar en mí. El profesor César nos dice lo siguiente: ¿quién es Infinity Man? ¿Sabes quién es Infinity Man? Lo recuerdo con... Tenemos que irnos muy, muy, muy para atrás. Primero existían los viejos dioses, se mueren y nacen los nuevos dioses. Hay dos tierras, la tierra buena y la tierra mala. Nuevo Génesis, donde está Highfather y todo el séquito de buenos dioses. Y Apocalypse, donde está Darkseid y todo el séquito de malos dioses. Como todos ustedes saben, para que estaban en pleito total, intercambian hijos, Highfather y Darkseid. El hijo de Highfather, el segundo hijo de Darkseid, que es Orión, se va a vivir a Nuevo Génesis. Y el hijo de Highfather, Scott Free, eventualmente Mr. Miracle, se va a vivir a Apocalypse. Y al intercambiar hijos, ya finalmente hay paz entre esos dos reinos, esas dos tierras que estaban muy peleadas todo el tiempo. Hay siempre paz y felicidad y serenidad, obviamente, en New Genesis. Y entonces eran los 60s cuando fue publicado, no, los 70s, mejor dicho, cuando fue publicado este título. Y lo que le gustaba hacer a Jack Kirby, que es el creador y escritor de los nuevos dioses y de todo el cuarto mundo, era ver lo que había en el periódico, ver lo que había en las películas, en la televisión, lo que había a su alrededor y tratar de interpretarlo a nivel cómic. Entonces, como estaban los hippies en ese entonces, decidió hacer un grupo de chicos hippies con superpoderes y crea a los Forever People. Los Forever People son chicos que vienen de Nuevo Génesis, que van a la Tierra a tratar de traer su mensaje de paz y felicidad al mundo entero. ¿Ok? Vamos a ver si me acuerdo de todos. Creo que son 6 chicos. Estaba Mark Moonrider, que es el líder. Estaba Beautiful Dreamer, que es la chica. Estaba Big Bear, que es el grandote, fortachón, que maneja la moto, que se llama The Super Cycle. ¿Alguna vez leíste Young Justice? No. Ah, bueno. Para las personas que leyeron Young Justice, había un momento donde los chicos de Young Justice encuentran una como motocicleta que tiene conciencia. Creo que eso sale en la caricatura de Young Justice. Bueno, por eso conozco bien quiénes son, pero no. Esa motocicleta es de los Forever People, de Super Cycle. También estaba, ¿cómo se llama? Serifan, que era como pues es que no hay otra manera de decirlo, como que el que traía las drogas, porque es el que tiene como un sombrero de cowboy y tiene como unas cositas alrededor de su sombrero que parecen píldoras o cigarros de marihuana. Te juro que es lo que parece. Y estaba un chico que se llamaba Viking the Black, que era como el inteligente. A mí lo que me encanta es que el chico es obviamente negro, y después de su nombre, que es Viking, tienen que reafirmar que es el negro, porque es Viking el negro. Así se es su nombre traducido, literalmente. Y él es el que se encarga de tener la Mother Box. Para las personas que no sepan, todos los nuevos dioses tienen una Mother Box, que es una computadora con conciencia del tamaño de un celular que normalmente portan en el brazo. Y esta computadora los ayuda a todo lo que tienen que hacer. En el caso de Scott Free, esta computadora lo ayuda a escapar de todas las trampas en lo que los puedas meter. En el caso de Orión, que Orión constantemente tiene que estar peleando entre su lado malo, que viene del papá, y su lado bueno, que fue lo que aprendió en ¿cómo se llama este? En Neo Genesis. Cada vez que su lado malo toma control, él utiliza la Mother Box para calmarse y que resurja su lado bueno, ¿ok? Y en el caso de estos chicos, ellos tienen una Mother Box que está gigantesca. El que siempre la carga es Viking the Black. Y cada vez que ellos se meten en problemas, alguien los va a atacar, tienen que detener a alguien, necesitan que sus poderes en particular no están siendo suficientes. Ellos agarran esta Mother Box, los seis la tocan al mismo tiempo. Pero son cinco, perdón. Sí, porque Serifan, Viking, Beautiful Dreamer, Mark Moonrider y Big Bear. Los cinco la tocan, desaparecen ellos y aparece The Infinity Man. Y lo que básicamente es el Infinity Man es el que los viene a rescatar. Es un hombre todopoderoso, muy parecido a Superman, invulnerable, superfuerza, puede volar. Y él se encarga de salvarlos de cualquier problema en el que estén metidos. Y es básicamente Infinity Man. A ver, Joey, ¿sabes cuáles son los mejores cómics de Animal Man? Pues desafortunadamente solo hay 24. Y esos 24 los escribe Grant Morrison. Y después de que Grant Morrison los deja de escribir, el cómic en verdad se vuelve una basura. En los nuevos 52, Animal Man fue uno de los buenos cómics que salió. ¿Tú llegaste a leerlo? No llegué. No estaban nada malos, ¿eh? En verdad, leí el primero y me gustó, pero desafortunadamente tenía tan buenos recuerdos, tan buenas memorias de todo lo que hace Grant Morrison con el personaje en los 80s, que dije, está bien, pero no le llega a lo que hizo Grant Morrison. Entonces, en verdad, te recomiendo esos 24 títulos o números, que me imagino que los podrías encontrar. Que tú eres mejor para las multiplicaciones que yo, serían 4 tomos. Sí. 4 por 6 sería 24, ¿no? Ajá. Sí. En general son 6 cómics por por TP. Te consigues los cuatro TPs originales y ahí está. De hecho, el primero se llama Animal Man Origins of the Species, si estoy en lo correcto, que es el origen de las especies. Te lo recomiendo muchísimo, profesor César. Dice, ¿cuál es menos peor? ¿Civil War o Batman contra Superman? Para mis gustos, Civil War, porque es muchísimo más entretenida. ¿Para ti? No sé, no sabría decir. Pues es que, desafortunadamente, creo que Batman contra Superman termina siendo más, deprimente. Todo termina muy down. En cambio, Civil War mínimo tiene esa brillante escena en el aeropuerto donde todos están golpeando y te diviertes tanto esa escena, es tan divina, tan divertida, tan bien coreografiada. El hombre araña es la onda en esa escena. ¿Cómo se llama? Hay una escena muy bonita, hay un momento muy bonito en esa escena cuando el hombre araña ya los amarró a los dos, a Falcon y a Winter Soldier, y utiliza a Red Wing, que es como que suave biónica o suave robótica, Falcon, para deshacerse del hombre araña, y le dice Winter Soldier, ¿no pudiste haber hecho eso antes? Y nomás se voltea a Falcon y le dice, te odio. Y ese momento es tan perfecto que dije yo, si hubiera más momentos así en Batman contra Superman, pudo haber sido una mejor película, tal vez, no sé. Creo que lo intentaron con eso de, ¿viene contigo? ¿Cuál? Ah, sí, sí. Pero que es muy, muy mal chiste. Sí, de hecho, si vamos a hablar de chistes, en Batman contra Superman, para mí el mejor fue cuando rescatan a Marta. No empiecen a cantar. No empieces. No, yo no. Empieces, por favor. Cuando rescata a Marta, Kent, la mamá de Superman, y le dice, soy amigo de su hijo. Y ella dice, ah, sí, me lo imaginé por la capa. Y dije yo, ahí me moría. Las 5 veces que la vi, las 5 veces me reí en esa misma escena. Pero Civil War es mejor. O más divertido, al menos. Profesor César también pregunta, me gusta que no te has dejado guiar por el fanatismo, por los personajes, a la hora de reseñar películas de superhéroes. Pues, obviamente me encantaría permitirlo, porque yo amo Batman sobre todas las cosas. Pero tú acabas de mencionar que escuchas Comic Manía y sigues mis recomendaciones. Creo que sería muy malo de mi parte si yo empezara a decir que algo es bueno, cuando en realidad ni yo sé que es malo, porque voy a malguiar a la gente. Y yo creo que eso es muy irresponsable. Entonces, trato de mantener un cierto nivel de responsabilidad. Y aunque yo ame algún personaje o deteste algún personaje, tengo que admitir si me gustó o no me gustó. Por decir, yo detesto a Deadpool, pero sin embargo la película se me hizo muy divertida. Estúpida, es vulgar, es corriente y es grotesca, pero es muy divertida, ¿no? Igual que el personaje, curiosamente. Sí, es Deadpool al 100. Exacto. Y amo a Batman más que todas las cosas, como algún día ustedes lo sabrán si escuchan el programa todos los miércoles. Pero sin embargo, no puedo decir que la película es buena. Batfleck es muy bueno. Me encanta su trabajo, pero está mal dirigido, está mal guiado y hay momentos que simple y sencillamente no funcionan, ¿no? Acá también el profesor César pregunta, ¿sabes quién es Clarion? Sí, Clarion es un niño brujo que se enfrenta contra... Algo me dice que he estado leyendo la biografía de Jack Kirby, porque también es otro personaje creado por Jack Kirby. Va de la siguiente manera, ¿ok? No sé todo su origen, pero ahí va por ahí. Tenemos a Jason Blood, que Merlín, obviamente en la Edad Media, así es. Lo une con su hermano. Para las personas que no sepan, Merlín es el hijo del diablo, tiene un hermano que se llama Etrigan, que es un demonio. Entonces lo que termina haciendo Merlín es que tiene a su hermano Etrigan, que va a causar desastre en la Tierra, para que tenga un lado que lo pueda controlar, une a Jason Blood, que es un escudero en Camelot. Redonda. ¿Perdón? ¿La mesa redonda? En la mesa redonda es un escudero de uno de los caballeros y une a Jason Blood con el demonio y eso hace que Jason Blood sea eterno y básicamente él tiene que enfrentarse contra Morgana Le Fay. Morgana Le Fay, para las personas que no sepan, es la media hermana del rey Arturo, que es una maga muy poderosa a los niveles de Merlín, que también es otro mago para las personas que no sepan de las leyendas arturianas. Entonces el demonio se enfrenta contra Morgana y tenía que crearle Jack Kirby más personajes contra quien pelearse y crea un chico que se llama Clarion, que es un niño que tiene una cara maléfica, es bajito, se viste como si fuera como un niño de escuela, ¿cómo se llama? De internado, o sea, tiene sus shortcitos negros, si no son shortcitos son como en pantaloncitos negros, su playerito, su saquito negro y todo eso. Y tiene un gato que se llama Tickle, un nombre muy extraño, y básicamente él disfruta haciendo maldades. Ah, ya sé quién es. De hecho salió en Young Justice, que es cuando hace que todos los adultos desaparezcan y solo estén los niños, recordarás. También él fue el causante de World Without Grown-Ups, antes de que saliera el cómic de Young Justice. Igual en los cómics hay una serie de, creo que eran de 2 números o de 3, llamado The World Without Grown-Ups o El Mundo Sin Adultos. Y es cuando Clarion hace que desaparezcan todos los adultos y solo quedan los niños en el universo DC. Entonces, básicamente es lo que hace Clarion, es un brujo. Y Grant Morrison agarró algo tan simple como esto y decidió complicarlo a la potencia 1000. Cuando Clarion es parte de los Seven Soldiers. ¿Tuviste la oportunidad de leer Seven Soldiers? No, no he podido. Es súper confuso. En verdad, después de leerlo, tuve que meterme a Wikipedia para que me explicara la historia porque no entendí nada. Para las personas que no sepan, Seven Soldiers empieza con el número 0, que es bastante bueno, que es cómo se unen los Seven Soldiers modernos, porque era los Seven Soldiers of Victory o los Siete Soldados de la Victoria, era un equipo que toma el, que aparece por primera vez en DC en la era de oro, en los años 40, ahí durante la guerra, por eso eran los siete soldados de la victoria. ¿Okay? Los miembros originales, hijo, eran como nueve, ahí les van. Era Vigilante y su compañero Stuff, Green Arrow y obviamente Speedy, Shining Knight, Crimson Avenger y Wing, Star Spangled Kid y Stripesy. ¿Okay? Se desaparece ese equipo por muchos años, una larguísima historia, y cuando Grant Morrison toma el equipo Vigilante, que era un tipo que era muy bueno para las pistolas y se vestía como si fuera un cowboy, une un nuevo equipo de los Seven Soldiers, son asesinados y después se tiene que unir un equipo que nunca estará unido. Como que te presentan a los miembros del equipo, pero nunca formarán un equipo, pero ellos individualmente tendrán que buscar la manera de derrotar a The Shida, que son una raza de otra dimensión que viene a la Tierra a cazar humanos, muy parecidos a los depredadores, por decir. Es súper confusa la historia, muy interesante, pero muy confusa. Y una de las cosas que confundieron mucho fue el origen de Clarion. A ver, Eric del Shiryu Parker dice: ¿podrías hacer una semblanza del legado Ant-Man, Giant-Man y las etapas de Wonder Man en Avengers? A ver, ¿tú entiendes la pregunta? ¿Qué es una semblanza del legado Ant-Man, Giant-Man? No. ¿A qué se refiere? No sabría decirlo, semblanza. Está muy extraño, no entiendo. ¿Cómo pasa el manto? Un recuento de los... No sé, pues mira, básicamente lo que pasa es, para las personas que no sepan, en Tales to Astonish, Hank Pym crea las Pym Particles, como verás, es un hombre muy humilde, y cuando crea algo nuevo, inmediatamente lo nombra como él. Las Pym Particles le permite a él hacerse chiquito, y eventualmente también podrá tener la manera de hacerse gigantesco. ¿Okay? Cuando se hace chiquito, se atora en un hormiguero, y ya nunca supuestamente van a usar a ese personaje jamás. Tiempo después, a Stan Lee se le acaban las ideas y decide volver a tomar a este científico llamado Hank Pym, darle toda una historia que había perdido a su mujer, porque su mujer era parte de... ¿Cómo se llama esto? Era del bloque comunista. ¿Cómo se llama esto? La Unión Soviética. Entonces, él va ahí, la conoce, la trae a los Estados Unidos, ahí se casan, y cuando van de regreso a su país de visita, la rapta la policía secreta y María Pym desaparece. Sí, efectivamente, la primera esposa de Hank Pym se llamaba María. Y resulta que ella desaparece y él, como que tiene todo este peso de conciencia de que perdió a su mujer, le sale la idea de utilizar las Pym Particles y volverse Ant-Man. Se vuelve Ant-Man, eventualmente conoce a Janet Van Dyne. Una criatura de otra dimensión mata a su padre. Unen fuerzas como Ant-Man y Wasp, la avispa, se enfrentan con esta criatura llamada Cosmos o Cronos. Creo que es Cosmos. Sí, porque era la criatura de Cosmos. Pero bueno, se enfrentan contra ella. De hecho, toda esta historia que les estoy contando, hay un cómic buenísimo que se llama Avengers Origins, Ant-Man and the Wasp. Es solo un número y es brillante. Lo pueden conseguir por $3 porque nadie compró ese cómic, pero a mí me encantó. Y bueno, ya finalmente Ant-Man y Wasp se unen. Se vuelven parte de los Vengadores. Ant-Man pierde mucha... su autoestima empieza a bajar porque está rodeado de seres tan poderosos. Y utiliza las Pym Particles para hacerse gigantesco. Y ya, básicamente es como pasa. Pasan muchos años y Hank Pym va a través de diferentes... ¿cómo se llama? ¿Rotando? ¿Etapas? Por diferentes etapas, diferentes nombres. Porque va de Giant Man, que es el hombre gigante, y después se hace aún más grandote y se vuelve Goliath o Goliath, y después decide ya dejarse de hacerse grandote y se hace chiquito y se vuelve Yellow Jacket, que no sabría cuál sería el nombre correcto en español. ¿El avispón? Algo así. ¿Eh? ¿El avispón amarillo? No sé. Pero bueno, se vuelve Yellow Jacket, y cuando él es Yellow Jacket no había un Ant-Man ya por varios años. Scott Lang, muy parecido a la película, decide... Su hija está enferma, tiene que ver una doctora que es, ¿cómo se llama esto? De cardióloga, ¿no? Que se opera el corazón. Ajá. Y raptan a la cardióloga, él tiene que rescatar a la cardióloga, pero necesita dinero para poder rescatarla, decide robar una casa entra a robar esta casa y es la casa de Ant-Man, Hank Pym, ve el uniforme de Ant-Man, roba el uniforme de Ant-Man y lo utiliza para rescatar a la cardióloga para que le pueda salvar la vida a su hija. Básicamente es así como sucede todo esto. Yellow Jacket lo observa todo, ve que Scott Lang es una buena persona y es ahí cuando Scott Lang se vuelve el nuevo Ant-Man. Y es tan bueno en su trabajo que cuando se, entre comillas, muere Reed Richards, él se vuelve el científico de cabecera de los Cuatro Fantásticos en los 90s. Y después de eso, muere en Avengers Disassembled y después regresa a la vida, como suele suceder, en Avengers Children's Crusade. Y es como que básicamente... Y las etapas de Wonder Man en Avengers, mira, yo amo a Wonder Man. Es uno de mis personajes favoritos. Primera aparición es el número 9 de Avengers. Él recibe sus poderes por el Barón Zemo para traicionar a los Avengers. Él, después de conocer a los Avengers, decide no traicionarlos, traiciona al Barón Zemo y a los Amos del Mal, y él, entre comillas, muere. Muchos años después, es resucitado primero como un zombie, y después ya descubrimos que los rayos iónicos que le dieron su poder no lo mataron, nomás lo hicieron inmortal. Ya no es un ser humano per se, ya es algo más. Es una criatura hecha de energía. Regresa a ser parte de los Vengadores. Su mejor amigo se vuelve Bestia, de los X-Men, que era miembro de los Avengers en ese momento. Y lo está bulleando constantemente, como que Bestia es el gracioso, Wonder Man es el serio. Están como que cotorreando, peleándose todo el tiempo. Y curiosamente, después de haberse muerto, aunque él es invulnerable, ya no puede morir, es eterno y es súper fuerte, le da miedo pelear porque no quiere volver a morir. Pero eventualmente se le quita este miedo y se vuelve un gran Avenger, no con los Avengers de la costa este, sino con los Avengers de la costa oeste. Y más adelante descubrimos que él siempre estuvo enamorado de Scarlet Witch. La razón por la que Visión se enamora de Scarlet Witch es porque cuando crea Ultron a la Visión, le pone una grabación cerebral de Simon Williams, alias Wonder Man. Obviamente, Visión es una máquina que piensa como un hombre. Y obviamente cuando ve a Scarlet Witch, se enamora de ella. ¿Okay? Y obviamente, más adelante, cuando es desactivado la Visión en el inmortal cómic de John Byrne, que escribe y dibuja, The West Coast Avengers Vision Quest, cuando vuelven a armar a Visión, él ya no tiene las grabaciones de Wonder Man, y por ende ya reacciona como robot, no reacciona como ser humano. Y Wonder Man dice, ahora es mi chance de bajarle a la novia, a Visión. Y esto no le gusta para nada a Wanda. A mí en particular me gusta mucho la relación Wanda con Wonder Man, pero nunca la han crecido. Y siempre, por alguna razón, nadie sabe escribir a Wonder Man. Siempre que lo tienen ahí es el grandote con fuerza. Pero para eso tienes a Hulk. Y para eso tienes a Hulk y a Thor. Tienes que darle otra cosa a Wonder Man. De hecho, por un tiempo lo volvieron actor, pero lo volvieron actor de películas malas. Entonces, ya dejen de molestar a ese pobre hombre. Es mi único personaje favorito de todos los Avengers. Es el que más quiero después del Capitán América. ¿Y qué más le hacen a pobre de Wonder Man? Y después él decide enfrentarse a los Vengadores porque dice que todos los desastres del mundo los han causado los Vengadores. Entonces, él crea a los Revengers para enfrentarse a los Vengadores. Y después decide que él estaba equivocado y se vuelve parte de los Uncanny Avengers, pero ahora solo cree en la paz. Entonces, lo que termina haciendo es que ya no suelta un golpe. Entonces, antes solo servía para golpear. Ahora ya nomás observa. No saben utilizar a este pobre personaje. Y yo lo adoro, pero bueno, desafortunadamente no saben qué hacer con él. Rodrigo Martínez dice, me agrada saber que nada que dicen las reseñas sobre la película de X-Men Apocalypse. ¿Qué? Es que me agrada saber que nada de lo que dicen las reseñas hablan por la película. ¿Qué mejor que tú para tener un punto de referencia? Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Qué bueno que confías en mí. Solo falta que Rodrigo vaya todo feliz a ver la película hoy en la noche y no le guste. Y me dice, maldito seas, Joey. A mí me encantó, en verdad. ¿Tú la vas a ver hoy? No. ¿No puedes? No puedo. Yo voy a tratar de ir. No sé si puedo aguantar, pero voy a tratar de ir. Octavio Galeana dice, saludos, Master Joey. La semana pasada mencionaste al hermano de Thanos, Star Fox. ¿Podrías hablar Wide? Te juro que es lo que escriben. ¿Podría hablar Wide? Él no sabía que era Avenger. Leamos esto otra vez. Star Fox podrá hablar White. Él no sabía que era Avenger. Ok, vamos a... Star Fox es el hermano de Thanos. Ambos son príncipes de Titán. Hay una colonia en Titán que es una luna de Saturno, de los Eternos. Los Eternos son estas criaturas creadas al inicio del mundo por los celestiales. Son seres perfectos. El único imperfecto, obviamente, es Thanos. En un cómic llamado, no sé si era... Era la secuela de Earth-X. No sé si fue... ¿Qué era? Eran dos. Era Earth-X. Después seguía... ¿Qué era? Universe-X. Y después Paradise-X. En uno de esos dos, de las secuelas Universe-X o Paradise-X, establecen la idea de que la razón por la que Thanos es imperfecto, a pesar de venir de una raza que es perfecta, es porque su mamá, Suisanne, era una Skrull disfrazada de Eterna que se casa con Alars, alias Mentor, el papá de Thanos, y por eso es que sale feo Thanos, porque es Micha y Micha, mitad Skrull, mitad Eterno, pero esto está fuera de continuidad. Me encanta la idea, pero está fuera de continuidad. Pero bueno, Star Fox es un príncipe de ahí. Cuando Thanos se vuelve malo, Star Fox y su padre Alars hacen lo posible por detener a Thanos. Y por un tiempo, en los años 80, Star Fox se va a la Tierra y se vuelve parte de los Vengadores. Porque siempre necesitan como alguien que sea el dios de los Vengadores. Cuando no está Thor, necesitas a alguien que sea como que el dios, al igual que necesitas que alguien sea el líder o alguien que sea el inteligente. Siempre tienes que tener ciertos miembros dentro de los Vengadores para llenar todos los vacíos, ¿no? Y en este caso necesitaban a alguien que tuviera poderes de un dios, y obviamente es Star Fox, que es invulnerable, puede volar, tiene super fuerza y curiosamente tiene un poder que es algo perturbador. Él puede estimular en tu cerebro los, ¿cómo se llaman estas cosas? Las zonas de placer. Entonces, lo que él termina haciendo, lo utiliza para ligar. Está una chica, le gusta, se le acerca y empieza a estimular estas partes de su cerebro que hace que ella se ponga, pues no hay otra manera de decirlo, horny. Entonces, él obviamente dice, la chica cae en sus manos y pues obviamente él toma, hace lo que quiera con ella y al otro día se va, ¿no? Es básicamente por lo que es famosamente conocido en Star Fox. Y por muchísimos años en los Avengers, todo el mundo aceptó eso. De hecho, hasta la mismísima Wasp salió y anduvo saliendo con Star Fox por mucho tiempo. Pero resulta que en un cómic de Stan Sloth, buenísimo, de She-Hulk, una chica pasa una noche con Star Fox, al otro día se levanta y resulta que ella no quería. Estimuló su cerebro, los lados de placer de su cerebro para que ella quisiera andar con él, pero ella no quería en realidad y lo demanda. Y esta chica, ¿cómo se llama? She-Hulk tiene que defenderlo en la corte. Y lo más triste es que Star Fox no aprende su lección porque también le empieza a estimular cosas en el cerebro a She-Hulk y a John Jameson. Y ellos terminan, ¿cómo se llama esto? Cuando en inglés dice engaged, en español es cuando están para casarse, prometidos. Comprometidos para casarse. Y es básicamente esa onda con Star Fox. Obviamente yo creo que ya no lo van a permitir, ya nunca van a permitir que él sea parte de los Vengadores, y creo que hasta ya lo corren de la Tierra. Vaya poder. Sí, excelente. Si yo lo tuviera, déjame decirte, mi vida sería mucho más simple. Creo que lo conozco, salió en un cómic que se llama La Ira del Ultrón. Uh-huh. No tiene creo que más de un año ese cómic. Ajá. Ahí sale el personaje. Creo que ¿sí? Ya lo ubiqué quién es. Sí, sí, que tiene como el cabello rojo con el peinado estilo Wolverine. Ajá, entonces. Un traje rojo con blanco que tiene de símbolo un zorro amarillo. ¿Okay? Gerardo Esquivel dice, hay un TP que vi de X-Men Apocalipsis. ¿Conviene leerlo antes de ver la película o simplemente puedo disfrutarla y después leer? Yo de hecho te recomendaría que vayas con la película sin leer nada, porque cambian tantas cosas de Apocalipsis, de los Hombres X, de Cyclops, de Jean Grey, cambian tantas cosas que puede ser que si tú lees este TP, que no lo he leído, entonces no sé qué es lo que contenga, puede ser que te confunda más. ¿no? Porque de seguro, si se enfocan sobre el origen de Apocalipsis, van a empezar a hablar acerca de los celestiales y sus máquinas creo y sus poderes. Creo que el TP de que hablas, lo sacó Televisa, es Age of the Apocalypse. Ajá. Creo que es de los 90. Ah, The Age of Apocalypse. Ajá. Bueno, si a estás... A lo mejor creo que ese es el que está hablando. Si es The Age of Apocalypse, créeme, solo te va a confundir. Porque en Age of Apocalypse lo que pasa es que el hijo del profesor X, que no existe en las películas, se va al pasado a matar a Magneto. Sin querer, mata a su padre y Apocalipsis despierta antes de tiempo y toma control del mundo entero y Magneto es el que tiene que formar a los Hombres X. Entonces, nada de lo que vas a ver en ese cómic aparece en la película. Si lo vas a leer, es para que obviamente lo disfrutes, pero como algo aparte de la película. ¿Ok? Chris dice, hola Carlos, me parece que eres muy duro con Batman contra Superman. Deadpool sí es un fracaso. Pasa la dieta Wolverine, saludos. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Soy muy duro con Batman contra Superman, pero ¿por qué? Porque sale Batman. Entonces, obviamente, mi expectativa estaba muy, pero muy, pero muy alta. Y cuando no llegó a ese nivel de expectativa... Desde que la anunciaron, estabas... ¿Lo recordarás? ¿Sí? ¿Lo recordarás? Estaba yo esperando grandes cosas. Y de hecho... Hice todo lo posible para poder estar en la premiere. Fui a la premiere, tuve la oportunidad de ir a la premiere y empieza tan bien la película. Y después vemos la muerte de los Wayne, muy bien. Vemos a Superman en acción por primera vez, excelente. Y después se cae la película, se cae. Me devuelve a levantar, se cae. Me devuelve a levantar, se cae. Entonces es lo que es verdaderamente triste de la película. Y sí soy muy duro con ella. Pero créanme, qué bueno que soy duro con películas que supuestamente me deben de gustar, para que cuando películas que no sabían si me iban a gustar o no, como X-Men Apocalypse, digo que son buenas, va a haber más opción de que me crean. A ver, compañero, por favor, preséntese ante el público. ¿No quieres hablar? Me da pena. No, si te da pena, no te preocupes. Nomás dime cómo te llamas, perdón. Andrés está con nosotros. No te puedo escuchar porque, como podrás ver, tengo mis audífonos. Sí. Y cada vez que hablo, me escucho a mí mismo. En vivo hace rato. Ah, sí. Bueno. No te preocupes, gracias por estar con nosotros, Andrés. Si tienes pena de hablar, no te preocupes. Si tienes preguntas, se las puedes susurrar a Ulises y Ulises me las dirá a mí. No te preocupes. Pero muchas gracias por estar con nosotros. Y Deadpool, pues no sé si sea un fracaso. A nivel monetario fue un gran éxito. A nivel historia sí fue muy simple. Más que nada. Como digo, el Deadpool al 100, nada más agarran lo mismo, mata en el cómic, mata en el cine. Ahí está, Deadpool. Exacto. Jerry Darko dice... Joey, platícanos de tus Horsemen de Apocalypse favoritos y de la Muir Island saga de X-Men. Saludos. Dios mío. Jerry Darko, te juro que yo creo que se mete a no sé qué página de los 90s y 80s y dice las mejores sagas de los 90s. Porque solo me pregunta esas cosas. Y sí lo leí hace 10.000 años. Entonces, o sea, no lo tengo como que a la mente, mira... Para mis gustos, los mejores jinetes de Apocalipsis son los originales, porque tenían una razón de ser, ¿ok? Como tú sabrás, hay 4 jinetes del Apocalipsis: la muerte, la guerra, la pestilencia y el hambre. Hambruna y la pestilencia. Exacto. Hambruna, que sería cuando no comes y o no tienes comida, y la pestilencia, ¿cierto? Bueno. Así es. ¿Qué es lo que hace originalmente en Fall of the Mutants Apocalypse? Junta a un grupo de ¿cómo se llama esto? De mutantes que tienen poderes que se asemejan a los poderes o lo que representan los jinetes apocalipsis del apocalipsis originales. El que representa guerra, si él toca sus manos, crea una enorme explosión. ¿Okay? Que puede simular una explosión de un tanque, una explosión de una bomba, una explosión, no en los niveles nucleares, pero una explosión nuclear. Entonces, pues es como que lógico, ¿no? Por eso es el es guerra. Había una chica, una señora que era parte de los Morlocks, que su poder era crear peste, o sea, su poder era crear enfermedades. Ella se vuelve pestilencia. ¿Okay? Había una niña muy flaquita, que era, en verdad, en los 80s, ¿qué te puedo decir? Era anoréxica. Y no le gustaba comer, por lo mismo. Entonces su poder era destruir comida. De hecho, cuando la presentan, sus papás le están dando de comer y ella no quiere. Y se concentra y dice, no quiero, no quiero, no quiero. Y el pollo se pudre. la pierna de pollo que le estaban dando se pudre. Entonces ella se vuelve hambruna. Y en ese momento había, entre comillas, muerto Warren Worthington el tercero, alias Ángel. Él le da nuevas alas y lo vuelve su ángel de la muerte. Entonces todo tenía una lógica mucho más clara. Después de eso han habido más jinetes del apocalipsis y algunos como que no encajan. Te paso que Wolverine en algún momento haya sido el de la muerte, ¿cierto? Pero en algún momento Gambit se volvió el jinete de la muerte. Y eso no le encuentro sentido de ninguna, ni ton ni son. Entonces yo iría por los originales. Y la Muir Island Saga básicamente era nomás para concluir todas las otras cosas que estaban sucediendo. Ya ni recuerdo qué pasa, pero lo único que recuerdo de The Muir Island Saga es que de ahí nace X-Factor. Para las personas que no sepan, en los Hombres X ya no había ningún X-Men original. Todos los X-Men originales se habían o muerto, que era el caso de Jean Grey, o se habían salido del equipo, y lo que decidieron hacer era juntar a todos esos X-Men originales dentro de un título que iba a ser obviamente X-Factor. Estaba muerta Jean Grey, buscan la manera de revivirla, que de hecho Kurt Busiek es el que encuentra la manera de revivirla, diciendo que la que murió fue la Fuerza Fénix, o la Fuerza Fénix en forma humana, y no murió, se desintegró. Y Fénix, y ¿cómo se llama? Jean Grey siempre siempre estuvo viva. Se unen como miembros de X-Factor, y ellos originalmente funcionaban como los Ghostbusters. Tú les hablabas si habían mutantes en tu vecindad, y ellos iban a matar o capturar a los mutantes. Era el 84, ¿qué te puedo decir? 84, 85, acababa de salir la película de... ¡Qué buen negocio! Acababa de salir la película de Ghostbusters. Todo esto cambia y ya se vuelven héroes más obvios, ¿no? Como normalmente son los héroes del universo Marvel. Y después, más adelante, ya estos miembros de los X-Men originales se vuelven parte de los Hombres X, pero tenían ya el título... Y tenían que hacer algo con ese título. Después de la Muir Island Saga, se reconfiguran los equipos. Y uno de los equipos es el nuevo X-Factor, que trabaja directamente con el gobierno. Este equipo lo escribe Peter David. Y es lo mejor de X-Factor que jamás he leído en mi vida. El líder era Havok. Polaris, que era su novia, estaba en el equipo. Guido, alias Strong Guy, que es el tipo fortachón del equipo. Wolfsbane, que es una chica que tiene obviamente poderes de transformarse en un lobo. Tiene como que las habilidades de ser una chica lobo o una lobo completa. Y tenemos a Madrox, el hombre múltiple, creo que su nombre lo dice todo. Este equipo me encantó porque mezclaba muy bien acción y comedia y tragedia. Y de hecho el mejor número es uno que lo dibuja Joe Quesada, lo escribe Peter David, donde Doc Samson, que es un miembro del elenco de apoyo de Hulk, los entrevista y los psicoanaliza. Excelente, excelente cómic. Pero Muir Island Saga, nomás recuerdo, creo que alguien se escapa. Uno de los mutantes que está en Muir Island. Para las personas que no sepan, Muir Island es una isla que es un laboratorio donde hace sus experimentos Moira MacTaggert, que es una exnovia de Profesor X. Y algo sucede ahí, no sé si... Creo que es el... ¿cómo se llama este tipo? El Shadow King. Que es el tipo que tiene poderes mentales. Libera a alguno de los mutantes. Y todos los mutantes se tienen que como que unir y enfrentarse a ellos. Ya ni recuerdo. Pero lo único que recuerdo es que era muy aburrida. Porque si no la recuerdo es que no tenía nada, nada de interesante la saga. Pero al final, digo, se reconfiguran todos los equipos. Dice, Joey, ¿podrías dedicarle unas palabras a Darwin Cook tras su partida? Sí. Darwin Cook fue un excelente dibujante que hizo varios, varios buenos cómics. Uno de mis favoritos es DC The New Frontier. ¿Ya lo leíste? No, apenas va a salir aquí en Televisa. Es divino. El problema que vas a encontrar es que está totalmente fuera de la continuidad. Nada de lo que vas a ver ahí tiene que ver con los títulos como tú los recuerdas, ya sea antes de la crisis o después de la crisis. Los orígenes son modificados, todo se cambia. Pero es una historia autoconclusiva de 6 números que te cuenta una excelente historia con esos héroes de la Era de Plata. Entonces, creo que te va a encantar. Batman Ego, que también es muy bueno, que es como una exploración de quién es Batman, muy bueno. Selina's Big Score también es muy bueno. El rediseño de Catwoman también es genial. Lo único que nunca le perdonaré es Before Watchmen, Minuteman. Watchmen nadie lo toca, el único que lo puede tocar obviamente es Alan Moore, y Darwin Cook metió las manos ahí. El arte está muy bonito, pero la historia no funciona. Andrés, ¿tienes una pregunta? Sin miedo. Bueno, iba a hablar de Before Watchmen, pero... ¿Ya te dio miedo? No, ya te me adelanto, sí. Ah, ok. Bueno, ¿tú lo leíste? No, es que decían que era malo y ya por eso no. Es malísimo, y te voy a decir por qué. El cómic de Watchmen salió, 86, es conocido mundialmente, ganado en 1000 premios, y muchos lectores de cómics lo han leído, ¿cierto? Y en algunos casos, como es mi caso... Lo hemos leído tantas veces que ya no sabemos ciertos puntos claros, puntos básicos de la historia. ¿Ok? Si me presentas Before Watchmen y en los primeros números estás contradiciendo la continuidad de Watchmen, estás faltando el respeto a la historia original, al escritor y a los fans. ¿Ya comprendes? Sí. Por decir, te establecen clarísimo dentro del diálogo de Watchmen que el segundo Night Owl nunca conoció al primer Night Owl, excepto por sus acciones. Esto es lo contrario. Sí. Lo que termina sucediendo es que lo que hace el chico este... ¿cómo se llama? Dan Reinberg va a ver a Hollis Mason, que es el primer Night Owl, y le dice, hola, ¿qué tal? Tengo esta nave, tengo este traje, y me encantaría... retomar tu nombre, ¿me lo permites? Y Hollis Mason dice, sí, adelante. Eso está establecido en el texto, que no se conocieron antes hasta ese momento, y de ahí se vuelven mejores amigos. Lo que te dicen en Before Watchmen, Night Owl, es que Dan Driver va a buscar a Hollis Mason, que tiene un búho carro, que no sé de dónde lo sacó, porque nunca te dicen que él tuvo un búho carro. Se vuelven amigos, y Hollis Mason empieza a entrenar a Dan Driver, al igual que Batman entrena a Robin. Eso nunca te lo establecieron en Watchmen. Y aquí lo cambian totalmente. Hay otra parte que sale en el texto de Watchmen, donde te especifican, o al menos te sugieren, que Comedian es el que asesina a John F. Kennedy. ¿Okay? Sin embargo, en Before Watchmen, The Comedian no solo no asesina a John F. Kennedy, es el mejor amigo de Kennedy, y se pone a llorar cuando Kennedy muere. Y de hecho se pone a llorar enfrente de un villano que se llama Moloch, y los dos están llorando la muerte de John F. Kennedy. Cuando te establecen en el texto de Watchmen que Moloch nunca había visto a Comedian llorar. Entonces, ¿ya ves a lo que me refiero? Están contradiciendo totalmente todo lo que vino antes. Y yo no tengo tan mala memoria que me voy a olvidar. Por eso no me gustó Before Watchmen. Las portadas son preciosas, el arte en algunos de los títulos es divino, pero yo no solo quiero el arte, quiero que la historia sea lógica. Y si la historia no es lógica, no lo puedo aplaudir. Bueno, ¿ya? Es que conozco personas que lo toman como... O sea, que no están en la continuidad. Ah, ¿que lo toman una historia fuera de la continuidad? Ajá. Esa es la decisión de cada quien. Yo, desafortunadamente, si veo que dice Watchmen... No puedo decir, no. Y además, yo estuve, y no lo digo por presumir, nomás lo digo porque es un hecho, estuve en el panel de Before Watchmen en San Diego en el 2012. Y ahí lo que estaban diciendo clarísimamente todos los autores era que esta era la precuela de Watchmen. No era una realidad alterna, no era algo fuera de la continuidad. Ellos estaban diciendo que era la precuela directa de... Cuando no se contradicen muchas cosas. Totalmente. Yo, de hecho, me paré para hacer mi pregunta, pero desafortunadamente no lo pude hacer. Y tal vez qué bueno que no lo pude hacer, porque lo más seguro es que me hubieran corrido del panel. Gracias. Estuvieron a punto de correrme una vez cuando le pregunté a Brian Michael Bendis qué estaba pensando cuando contribuyó para Civil War. Pero bueno, no le pareció nada graciosa a nadie del panel mi pregunta. José Ángel Quitay, un fuerte saludo, dice, saludos, Joey, ¿pudiste leer una miniserie de 4 números de Huntress Nightwing escrita por Devin Grayson? Sí lo leí hace muchísimo tiempo y te la recomiendo. De hecho, todo lo que escribe Devin Grayson de Nightwing es bueno hasta que escribe el título regular. De hecho, Devin Grayson era mucho mejor escritora con series limitadas, con miniseries. Cuando se enfocaba en series más largas, todo se iba al demonio. Y, hijo, espero decir bien su nombre. Denny Rote Drache, espero haber dicho bien tu nombre, dice, el programa de cómics más genial y con más energía de todo internet. En verdad, no sé si es burla o qué, pero gracias. Jaime Z. López dice, recomienda algunas novelas gráficas, no Watchmen, ni V for Vendetta. Bueno, para mí es muy difícil recomendar una novela gráfica cuando yo no creo en el término novela gráfica. Yo creo en el término cómic. Creo que lo que tú te refieres es que te recomiende algunos TPs que tengan varias historias. Porque Watchmen no es una novela gráfica, salió originalmente en 12 tomos, en 12 cómics. V de Venganza salió originalmente en 10. Bueno, originalmente salió en Warrior Magazine, que es otra historia, pero cuando fue publicada en los Estados Unidos salió en 10 números. No salió como un tomo completo, no salió como lo que tú mencionas, una novela gráfica. Entonces, si tú lo que quieres es que te recomiende buenas historias que vengan en un solo tomo, porque es mucho más fácil leer un solo tomo, pues ahí te van. Hace un ratito hablamos de Animal Man, Origin of the Species. Así es. Los primeros 6 números están incluidos ahí, los primeros 4 números, es una historia completa, buenísima. Se enfrenta Animal Man contra Buona Beast, créeme, vale mucho la pena. También tenemos, vamos a ver, Sandman, Preludes and Nocturnes. Todo lo de Sandman. Todo lo de Sandman, que son, en tu manera de hablar, diferentes novelas gráficas. Creo que son del 1 al 7. No, ¿son 10 tomos? Son 10 tomos. 10 tomos, del 1 al 10, todos y cada uno valen la pena. Bueno, obviamente, Swamp Thing de Alan Moore también es brillante. Ah, es hermoso. De hecho, el primer tomo, que es Anatomy Lesson, en serio, te deja te congela la sangre de lo bien escrita que está. A ver, ¿qué otra? Kit Eternity, de Grant Morrison, también es genial. Fueron 3 números originalmente coleccionados en un TP. Black Orchid, de Neil Gaiman, es precioso igual. Son 3 números coleccionados en un TP. Tenemos Killing Joe, que siempre salió solo como un TP, y es muy fácil conseguir la edición de lujo, que es preciosa. A ver, Neil Gaiman también nos regala Books of Magic, que es genial. Está genial, voy apenas en el número 2. Es muy bonito, Books of Magic, es muy, muy, muy bonito. Un poco intenso, difícil de leer, pero muy bonito. A ver, ¿qué otro podemos pensar? Si nos vamos ya a cosas más simples como Batman, año 1, fueron 4 números originalmente. Dark Knight Returns, fueron 4 números de como doble tamaño. Superman, For the Man Who Has Everything. Igual fueron 4 tomos muy bonitos. Daredevil Yellow, Batman Long Halloween, fueron 13 números. O sea, hay muchas cosas que no tienen que ser Watchmen ni V for Vendetta. Pero bueno, ya te di como que una amplitud, ya tú puedes escoger. Y bueno, ya tenemos como que todas las cosas que hemos podido contestar acá. Y vamos a ver, en Comic Manía, vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Sí, tenemos 6 mensajes en Comic Manía. Vamos a ver. Said me hizo una pregunta muy simple, pero la podemos contestar ahorita. Dice, quería saber si Eobard Thawne y el profesor y el profesor Zoom son la misma persona. Y obviamente se está refiriendo a Reverse Flash. Sí. Eobard Thawne viene del siglo XXV y su nombre completo es Profesor Zoom, el Reverse Flash. Es el nombre más complejo del mundo, pero sí, efectivamente, tiene su nombre real, su nombre supuesto, que es el profesor Zoom, y su nombre de villano, que es Reverse Flash. Eventualmente, él muere, Flash es acusado de su muerte, después descubrimos que Flash no lo mató, él nomás fingió su muerte, y después ya Flash sí lo logra desaparecer por un buen rato. De hecho, pues está muerto y regresa en Blackest Night. Y Hunter Solomon se vuelve un nuevo velocista villano llamado Zoom, pero esos ya no son los mismos. A ver, Quique Reyes me preguntó algo. Creo que quería saber si estaba muy bueno el Civil War 2, y tuve la oportunidad de leerlo, porque uno de los privilegios de trabajar aquí en Fantástico es que puedes leer cosas cuando todo el mundo está esperando aquí afuera. Me fui a un rincón y me puse a leer Civil War 2, el número 0 que salió en Free Comic Book Day. Tengo que decir algo que en verdad creo que va a sorprender a muchísima gente. Después de mi gran odio acerca de Civil War original, Civil War 2 me gustó bastante. me gustó el arte. El mínimo, el número que salió para Free Comic Book Day, me encantó. Es muy directo al grano. El arte está precioso. Es Jim Chung el que lo dibuja. Es Brian Michael Bendis el escritor. Y pues, él en general siempre se tarda muchísimo en establecer algo. Pero aquí fue como que bastante rápido, bastante directo. Descubrimos, yo no sabía esto, que Captain Marvel y James Rhodes son pareja. Que se me hizo muy interesante porque ambos son miembros de la Fuerza Aérea. Dije, ah, pues tendrán mucho de qué platicar. Y después se van a enfrentar contra Thanos y unen a todas las chicas de A-Force. Hay algunos accidentes, hay algunas heridas. O sea, como que en general todo funciona bastante bien. Y dije, no puede ser, me estoy divirtiendo con un cómic llamado Civil War 2. La última vez que esto pasó fue con Secret Wars, cuando dentro de Secret Wars apareció un Civil War. Leí los primeros dos números y me encantaron también. Dije, ah, mira, si así hubiera sido la Civil War, me hubiera gustado más. Pero sí se me hizo muy curioso de cuánto me divertí. Y después ya me puse a pensar y dije, ok, sí está divertido, sí está graciosito, pero en verdad se está plagiando toda la historia de Minority Report. ¿Vieron la película de Minority Report? ¿No? ¿Con Tom Cruise? ¿Sí la vieron? Es muy simple. Dime, Andrés. Y, bueno, también fue en parte... La trama recuerda al Capitán América y el Soldado del Invierno. ¿Tú crees? Sí, porque, si mal no recuerdo, S.H.I.E.L.D. quería neutralizar a Minnesota antes de que ocurriera. Ok, pues básicamente lo que termina sucediendo en Minority Report es que hay tres personas que pueden predecir el futuro con un cierto grado de certeza. Y toda una fuerza policíaca se pone alrededor de estas tres personas que pueden predecir el futuro para detener los crímenes antes de que sucedan. Y obviamente la pregunta es, ¿qué tal si esa persona a última hora iba a cambiar de opinión, pero la policía lo arresta antes de que él cambie de opinión y no cometa el crimen? Entonces estaban pensando qué tan correcto o qué tan incorrecto sea algo como esto, ¿no? Como le llaman pre-crime. Y básicamente lo que sucede es que hay un inhumano, porque ya no hay mutantes en el universo Marvel, es un inhumano que adquiere el poder de predecir el futuro, perfectamente claro y certero. Y lo que termina haciendo es que él predice que va a atacar Thanos, van a detener a Thanos, y obviamente, como digo, hay algunos accidentes, algunos miembros de los Avengers accidentados ahí, y lo que termina sucediendo es que Captain Marvel decide que tienen que utilizar a este mutante, bueno, a este inhumano, para poder arrestar a los que van a cometer un crimen antes de que lo cometan, y Iron Man dice que no. Y dije yo, pues básicamente esta es la película de Minority Report. Alguien no se le había ocurrido una idea y dijo, ¿sabes qué? Voy a Blockbuster a ver qué onda. Y pues encontró esta película y dijo, está bien. Se me hace que el enfrentamiento va a ser tonto, por la simple y sencilla razón que yo creo que cualquier superhéroe estaría a favor de saber lo que viene a futuro para poder tomar pasos para prevenirlo. Tal vez no arrestar a la persona, pero estar alerta de saber dónde va a ocurrir, ya sea un asesinato o una guerra, para poder prevenirla. Como que sí se me hace tonto que el Iron Man diga, no, prefiero que el futuro sea ¿cómo se llama? Totalmente desconocido. Y lo que de seguro va a terminar sucediendo al final, ¿sabes qué es? Va accidentalmente o a propósito morir el inhumano. Te firmo que al final va a morir el inhumano, entonces ya todo el pleito va a ser para nada. Al igual que en Civil War original, donde al final se cayeron dos edificios y el Capitán América se rindió. Dijo, hasta aquí, ya no hasta juego. Aquí, exacto. Entonces, pero mínimo el que salió, el número cero de Free Comic Day, me encantó. Gerardo Sánchez dice, ¿qué tal, Joey? Pregunta para el programa. ¿Cuál es tu opinión del trabajo de Jonathan Hickman con Fantastic Four, el cual comenzó desde el número 570? Tengo como que una... ¿Cómo puedo explicar esto? Es como un amor-odio con con Jonathan Hickman, porque me gusta que trató de complicar y hacer más inteligente a Reed Richards y complicar las historias de los Cuatro Fantásticos, pero del otro lado lo hizo tan complejo, tan complicado, tan rebuscado, que llegó un momento en que ya no tenía ni pies ni cabeza la historia. De hecho, él hizo una miniserie que creo que era Secret Invasion, Cuatro Fantásticos Secret Invasion o Secret Invasion Cuatro Fantásticos. Y esa miniserie de cinco números de Jonathan Hickman me encantó. ya cuando toma el título regular, se vuelve tan compleja la historia que en verdad me alejé. De hecho, lo mismo pasa cuando toma control de los Vengadores. La historia se vuelve tan grande, tan gigantesca, que dices tú, ya, o sea, me estás asustando, bájale un poquito, o sea, esto es demasiado. Y fue más loco cuando fue Avengers y New Avengers para lo de Secret Wars. Sí, sí, antes de Secret Wars empezó a presentar, de hecho un chico me pidió que yo le pusiera en orden las entidades cósmicas del universo Marvel, del más poderoso al menos poderoso. Y dije, compañero, pues es donde yo quedaba, Galactus era todopoderoso, pero después Jonathan Hickman sale que, con eso de que Franklin Richards pues, puede crear planetas o que puede crear universos como al final de Secret Wars. Entonces, pues, en verdad no sé. El Living Tribunal, en verdad, nunca tuvo gran peso hasta, ¿cómo se llama? Infinity Gauntlet, que es el que decide si pueden funcionar o no pueden funcionar juntas las gemas infinitas, ¿no? Entonces, como que cada vez que un escritor necesite ciertas cosas, cambia y modifica ciertas cosas. Entonces, a ver, ¿qué más? ¡Ah! El Hombre Molécula. El Hombre Molécula era un pelele. Y ahora ya es todopoderoso también. Entonces, y era el más importante en Secret Wars. En Secret Wars, la única razón por la que pueden robarle el poder a los Beyonders y para que los pueda utilizar Doom es gracias a que el conducto fue este Molecule Man. Y obviamente le da una hamburguesa a Miles Morales y rehace el universo para que sus papás no hayan muerto. Le dice, te debo una. No voy a decir nada. Yo lo que empecé con Marvel hace 3 años a leer, Avengers de Hickman, y me gustaron, dije, yo quiero seguir leyendo esto. Sí, sí, sí, no sé. No fue lo mío. Rodrigo Olvera dice lo siguiente, hola Joey, recordando lo que has comentado muchas veces acerca del Spider-Verse, que cumple con la tarea de sacarte una sonrisa en cada número, ¿sí? ¿Qué te pareció hasta ahora su continuación, Web Warriors? Cuando lo lea, te lo digo. No lo he leído, en verdad, porque salieron tantos cómics de golpe y no sabía por cuál empezar. Y algo que me está pasando últimamente, me ha dado mucha flojera leer cómics, porque a veces los leo y son un gran fraude, una gran frustración, porque no son buenos, ¿no? Y me pesa cuando no son buenos. Entonces le he estado dando oportunidad de poquito a poquito. Creo que es Brian Michael Bendis el que está retomando la historia de los Hombres X jóvenes, ¿verdad? Los, ¿cómo lo pusieron aquí otra vez? Sí. Los All Different X-Men. All New, All Different X-Men. Me encantó ese primer número. Extraordinary. No. ¿Sí? Están los All New, All Different X-Men, que son niños. Está Extraordinary X-Men, que lo dibuja Humberto Ramos. Y creo que es Jason Aaron el escritor, está Old Man Logan. He leído poquito a poquito. Me gustó este de All New, All Different X-Men. Me gustó mucho Extraordinary X-Men. Yo en verdad no sabía si podía dibujarlos bien a los X-Men Ramos, porque su estilo es muy cartoony. Y sin embargo me encantó lo que hace con los Hombres X. En verdad me gustó mucho. Y leí Old Man Logan y curiosamente el arte es tan feo que no me gustó. La historia no está mala, pero el arte está muy feo. Entonces, no sé. Leeré Web Warriors y te diré qué me pareció. ¿Qué esperas del arco para otoño de Amazing Spider-Man, Dead No More? ¿Qué les puedo decir? O sea, ya están muertos. Déjenlos descansar en paz. Por todos los santos, déjenlos descansar en paz. Yo sé que siempre está como esta idea de regresarlos para ver qué pasa, para crear conflicto. Pero todos sabemos que van a morir, porque puede ser que 2 o 3 de ellos queden vivos de nuevo. Tal vez algunos de los villanos, como Doctor Octopus, por decir. Tal vez se lo dejen vivo. Pero los papás del Hombre Araña tienen que quedarse muertos. El tío Ben se tiene que quedar muerto. ¿Para qué agarran el corazoncito del Hombre Araña y le dan 3 días con ellos para que los conozca, siente su cariño y después se los vuelven a quitar? En verdad, no tengo nada de expectativa. Dan Slott me ha sorprendido antes. El Spider-Verse fue una gran y grata sorpresa. Vamos a ver qué pasa. Un saludo y felicidades por tan buen programa. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Tienes una duda, pregunta, comentario? ¿Andrés? No. Ok. Es que como moviste el micrófono hacia ti, pensé que ibas a decir algo. Se me olvidó lo que iba a decir. No pasa nada, no te preocupes. Lo siento mucho. Edith Franken dice lo siguiente. Saludos, Joey. Me gustaría mucho saber tu opinión sobre la adaptación del personaje de Ellen Page en la serie de Daredevil. Creo que se refiere a Karen Page. Porque Ellen Page es la actriz que interpretó a Kitty Pryde en X-Men. Karen Page en la serie de Daredevil. He aprendido y comenzado a leer varios títulos gracias a tu programa. Ah, muchas gracias, Edith. Bueno, ahí te va. Karen Page me encanta en la serie de Daredevil. No solo porque la actriz es preciosa y muy buena actriz. Además es pelirroja y déjame decirte eso, me mata. Debe ser, obviamente, debería ser rubia, pero la actriz en la vida real es pelirroja y eso me encanta. Y ahí te va. Una de las cosas que no me gustaba de Karen Page original es que era muy aburrida. Era muy similar, y yo sé que me van a matar todos, era muy similar a Gwen Stacy. Gwen Stacy era la novia buena, la novia linda, la que nunca se enojaba, la que te quería, no importa qué tontería hicieras. Y lo mismo sucede con este, con Karen Page. Ella amaba profundamente a Matt Murdock y le aguantaba todo. Y lo padre de personajes como Mary Jane es que retaban y creaban más conflicto en los personajes. Y lo mismo con Elektra. O sea, ¿qué mejor conflicto le puedes dar a tu personaje principal cuando la mujer que la ama, su primer amor, es una asesina que una de sus primeras misiones fue matar al mejor amigo del protagonista? Es genial. Entonces, es lo que me gusta ahorita de la Karen Page moderna. Agarraron como que una página de un gran cómic de Daredevil que se llama Daredevil Born Again. Y desde el inicio le dieron problemas y misterio a Karen Page. Desde un inicio ella es arrestada porque es culpada de un homicidio que ella no cometió. Entonces ya de entrada dices, a ver qué onda. Y después, más adelante en la primera temporada, descubrimos que Ben Urich sabe algo de su pasado que nunca se revela. Más adelante en esta segunda temporada vemos su gran empatía por Punisher, que eso la hace un personaje más interesante, porque no solo dice, ah, bueno, él mata gente y es malo. Dice, ah, ¿por qué es su dolor? Quiero saber más acerca de él. Cómo ella escapa y se mete en todos estos problemas que involucran al Punisher y que involucran a Matt Murdock, son geniales. Que ella le exija a Matt Murdock saber sus secretos, se me hace genial. O sea, creo que el personaje tiene mucha más dimensión en la serie de Netflix que jamás tuvo en los cómics. Y cuando finalmente le dieron dimensión, fue en el cómic de Born Again. Más adelante, cuando Carl Kessel toma el título de Daredevil, crece mucho el personaje de Karen Page. Y tristemente, Kevin Smith la mata brutal y horriblemente en Guardian Devil. Que no me molesta mucho el cómic. El cómic está muy bien dibujado. Pero es un total y completo plagio a Kraven's Last Hunt. Desafortunadamente. Y aquí tenemos un saludo de mi peor pesadilla. Le mando un fuertísimo saludo derechito a León, a Selina Kyle, que hace años no hacía su aparición. Yo juraba que ya ni existía. O sea, yo ya había desaparecido por completo. Selina, gracias por escuchar el programa. Espero que te estés divirtiendo. Lo dudo, pero espero que te estés divirtiendo. Muchas gracias. Y ya veo que son las 6:20. Vámonos a un corte musical. It's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are when we're driving in your car. And you're talking to me one-on-one. But you become somebody else around everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like a fool. Something else where you are and where it's at. You see, you're making me laugh out. clouds when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become somebody else. And everyone else watching your back like you can relax. Trying to be cool, you look like a fool to me. Tell me why have you gotta make things so complicated? I see the way you act like you're somebody else gets me frustrated. Life's like this, you fall and you crawl and you break and you take what you get and you turn it into honesty. Promise me I'm never gonna find you faking. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Chill out, what she yelling for? Lay back. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joe Moisés y esto continúa siendo Comic Manía a través de tu radioonline.com.mx. Desafortunadamente el tiempo ha volado, solo tenemos 26, que son 7:26, tenemos media hora antes que el programa termine. Les pido una disculpa si por algún momento se cortó la transmisión. Tenemos problemas con la transmisión de video, tenemos problemas con la transmisión de internet, pero eso les juro que no es mi culpa. Lo que pasa es que estamos en la tienda, aquí tengo el módem bastante cerca, pero el módem está surtiendo poder a todas las computadoras de la tienda, y siendo que es, como es una tienda, pues está jalando ancho de banda por todos lados, entonces a veces se cae la transmisión. Lo bueno es que todo lo estoy grabando, afortunadamente todo eso está bastante bien, yo lo voy a editar para quitar todos los tiempos muertos que se puedan encontrar, y de esa manera poder tener las 2 horas y media todas seguiditas. Lo voy a subir a nuestra página de iTunes, es Comic Manía Podcast. Lo voy a subir a la página de iVoox, que es obviamente Comic Manía Podcast. Lo pueden descargar totalmente gratis y pues de esa manera van a poder escuchar el programa completo. A todas las personas que no les he podido contestar sus preguntas en Facebook, me está comentando Hannah que desafortunadamente cada video tiene como alrededor de 100 preguntas. Entonces, lo que voy a tener que hacer es, me voy a meter hoy en la noche, porque tengo de aquí a las 12 libre, porque voy a ir a ver la película de X-Men Apocalypse por segunda vez. Y si hacen una pregunta bien, con mucho gusto se la resuelvo. Si es alguna cosa acerca de enséñenle a este cuate a usar la computadora, por favor. Simple y sencillamente, para evitar líos con cualquiera de ustedes, no voy a contestar nada. Nomás me iré a lo próximo. Yo ya empecé otra vez a transmitir. Tenemos ya la última media hora. Y aquí yo me estaba riendo. No sé si me vieron reír o no. No sé si estaba prendida la cámara o no. Pero alguien nos hizo una pregunta. Y no voy a leer el nombre porque obviamente sí sé qué significa su nombre. Pero para el buen samurái, excelente intento de hacer que yo diga una grosería al aire. Pero tienes que recordar que yo soy tan perverso como todos ustedes. Y sé exactamente a qué te refieres. Y nomás me preguntó cuál fue mi personaje favorito de Civil War. Bueno, tanto en el cómic como en la película, mi único personaje favorito en ambas partes es el Capitán América. Me gusta más su trabajo en la película que obviamente en el cómic. A ver, Ulises, ¿a qué personaje le vas? Pues al Capitán y al Winter Soldier. Son muy bien. Mis personajes favoritos. Pues la verdad, también Capitán América. Capitán que me América. Hagan bullying en la escuela por eso. ¿Te hacen bullying en la escuela? No, bueno, me refiero a lo de... Porque prefiero más a Capitán América que Iron Man. Qué curioso, no sabía que en tu escuela le gusta más Iron Man. Uh-huh. Bueno, qué curioso. A ver, Darth Revan dice, Deadpool sí estuvo gacha. Mm. Ya van dos personas que no les gustó Deadpool. Eso es... Me sorprende gratamente. Mejor una película de Lobo o Deathstroke. Bueno, vemos que le gusta el más o menos el mismo tipo de personajes. En verdad, yo creo que va a ser muy difícil traer a Lobo a la pantalla grande. Deathstroke va a ser más fácil, aunque me gustaría que primero lo presenten como villano, tal vez en una película de Batman, y después ya pueda funcionar como un antihéroe mercenario. Personaje muy interesante, Deathstroke. Dice, oye, Joby, no sé qué opinas de Kingdom Come y Jupiter's Legacy. ¿Es la mejor manera de hacer una Civil War? Bueno, es que Kingdom Come es épica. No será la historia más compleja del mundo, pero el arte de Alex Ross es precioso. La historia de Mark Waid es muy sólida. Me gusta que todo el tiempo crees que Superman está actuando para el bien de todos, pero al final lo único que está haciendo es crear otro tipo de trampa, ¿no? Otro tipo de... Bueno, es muy, muy similar a lo que sucede en Injustice, ¿no? Está tratando de controlar el mundo para que el mundo obedezca. No porque quiere obedecer, sino por miedo. Está creando miedo de otra manera. Y Batman se opone a él. Me encantó. Y obviamente al final es que se están peleando todos los héroes y el que tiene que decidir el destino de todos es el que todavía tiene alma de niño. El que es más humano que todos ellos. Y ni es Batman, ni es Superman, ni es la Mujer Maravilla. Es Captain Marvel. ¿Qué pasó? No, iba a decir. Quiero decir, Captain Marvel, uno de mis personajes favoritos, por cierto. Jupiter's Legacy es una joya. O sea, Mark Millar, cuando quiere, sabe escribir muy bien. Para las personas que no sepan, Jupiter's Legacy es el legado de los primeros héroes de este mundo. Habían 7 héroes originalmente que formaron su Liga de la Justicia. Los hijos de estos miembros originales de la Liga de la Justicia son niños que han vivido en privilegio toda su vida y todos se comportan como las Kardashian o como Paris Hilton y todo ese séquito de niños multimillonarios de Nueva York y Los Ángeles, y son odiosísimos y utilizan todo su poder para su beneficio propio, no para el beneficio de la humanidad. Y lo que me encanta es cómo uno de ellos, de los originales, abusa de la desconfianza por la autoridad de estos niños para poder tomar control de la Tierra. Me encanta el cómic, el arte de Frank Quitely es precioso, el trabajo de Mark Millar aquí es soberbio, en verdad. Si no han leído Jupiter's Legacy y la precuela, que es Jupiter's Circle, por favor, cómprenla. El TP ya salió. No sé si ya salió en español, pero sé que está en inglés. Me parece que sí, está en español. El primer volumen de Jupiter's Legacy ya salió y en verdad, cómprenlo. Esa sí va a ser una buena Civil War, porque de hecho, el inicio es solo como que la primera batalla, ¿no? Como uno de los miembros del Jupiter's Circle toma control de la Tierra. Y de ahí todos todo en lo que hace. Batifurby dice, Joey, ¿qué personaje de los X-Men te gustaría ver en el cine? Cyclops. Es el peor para tener su película solo. Gambit puede tener una película solo. Wolverine también. Malas, pero las puede tener. Deadpool también. Pero desafortunadamente Cyclops necesita al equipo a su alrededor. Si él no está funcionando como líder del equipo, el equipo no está funcionando, ni él está funcionando. Entonces, desafortunadamente, verlo en una película solo sería casi imposible, porque no sería una película muy interesante, pero es el personaje que más me gusta. ¿A ti? Ya está, Wolverine. Wolverine, pues sí, es que... Si fuera Cyclops como líder, sí, nada sí. más. ¿Andrés? Mm. Bueno, en un principio sentí que Cyclops era como el Capitán América en The Avengers, pareciera que no fuera el líder. Prácticamente. No, el papel que ya más en okay. Wolverine, no. Ay. No sé, déjame primero leer esto porque como que me da desconfianza el nombre. Ok, un cuate que tiene un nombre que se asemeja al de la Pantera Negra pregunta por qué en un mundo donde pueden crear los Life Model Decoys, que son robots que pueden parecer seres humanos, que los utiliza S.H.I.E.L.D., pueden crear todo eso, pero sin embargo Nick Fury sigue estando tuerto. ¿Ok? Y sí, sí, es una pregunta factible, ¿no? De por qué en un mundo donde pueden crear personas con brazos biónicos, y tienes al personaje que es más importante en el mundo del espionaje, sigue estando tuerto. Es muy simple, se ve cool. Te lo juro que es la única razón. Cuando fue creado el personaje por Jack Kirby y Stan Lee, él originalmente peleaba en la Segunda Guerra Mundial, lo hacen un superespía en los años 60, por lo mismo de James Bond, y por alguna razón u otra le ponen el parche en el ojo y hace que el personaje se vea muy chido. Porque tienes a todo este equipo tecnológico a su alrededor y él se ve como un pirata. De hecho, tiene la barba que no se la ha cortado, tiene el puro, tiene el parche. O sea, tiene un look muy interesante. Y si le ponen un ojo biónico, pues ese look interesante se va a perder. De hecho, por un tiempo, Howard Chaykin le dio un parche de alta tecnología. No sé. Me imagino que era como un ojo biónico. Y se veía ridículo en los años 90. Yo siento que más que nada es a un nivel visual. Recuerda que algo de los cómics es que debe haber esta idea del diseño y de que las cosas se deben de ver correctas y bien, ¿no? Todo debe estar bien combinado. ¿Ibas a decir algo? Yo creo que es para dejarle el aura de... Él es el espía, el más grande espía de Marvel. A lo mejor por eso el parche nunca se le quitó. Ah, ok, pues también puede ser eso. Aquí alguien que está haciéndose pasar por Mauricio Quiris acaba de hacer una pregunta tan estúpida. No sé si hacerla, ¿no? Pero es graciosa. Dice, ¿considerarías la ventana oval de Power Girl como un superpoder? No, pero es un gran distractor cuando está peleando, créanme. Hace mi autoestima. Pone, ando bajona. Si tú lo dices. Pedro Coronado dice... ah, ok. Alguien que se hace pasar por Pedro Coronado me está intentando decir un insulto que no lo va a lograr porque dice, ¿qué piensas de estos tres personajes? Y si unes sus nombres es un acto sexual. Y lo curioso es que dice de la Legión de Superhéroes, pero obviamente yo conozco a todos los miembros de la Legión de Superhéroes, entonces no funcionó. Después, a ver, otro. Me encantaría que ustedes pudieran ver la clase de asquerosos nombres que ponen aquí, es increíble. Bueno, un chico que no voy a decir su nombre, pero la parte final de su nombre es Man, dice... ¿En qué ranking estaría Civil War en tu... ¿En qué lugar estaría Civil War en tu ranking de películas de cómic? No estaría tan alto como Capitán América... ¿cómo se llama? Winter Soldier. No estaría tan alto como Age of Ultron. No estaría tan alto como Iron Man. Pero tampoco no estaría tan bajo como Iron Man 2. O como Hulk, la original. ¿No? Sí. Yo la pondría, ¿sabes qué? Es un poquito bajito de Incredible Hulk. O ahí a ese nivelcillo. Acá siguen, está buenísimo. Vamos a ver, aquí es Bernardo y le cambian el apellido. Dice: mira, hasta hace una pregunta muy buena. Dice: este Bernardo con un nombre falso, dice Joey: ¿de qué está hecho el traje de Flash y cómo es que no se desintegra con las velocidades que alcanza? Si hasta el acero. Se desintegra, sí. Bueno, mi querido Bernardo, tienes que recordar una cosa. Estás leyendo un cómic. ¿Por qué se estiran los trajes de los Cuatro Fantásticos? ¿Por qué se estiran los trajes de los Cuatro Fantásticos? ¿Por qué no se queman los trajes de la Antorcha Humana? ¿Por qué se vuelven invisibles los trajes de la Mujer Invisible? Porque son cómics. Entonces, ellos crean un nuevo tipo de fábrica que puede hacer, que tienen todas estas propiedades. Lo mismo hace Flash. Crea un traje que tiene diferentes propiedades para que no le pase nada cuando él corre más rápido. Curiosamente, Mark Miller y Grant Morrison modificaron esto y su traje se volvió un traje hecho de la misma fuerza de velocidad que le da su propio poder. A ver... dice Batty Furby, querido Joey, oye una duda de la serie de Preacher, ¿qué esperas? Que ya salieron los cuatro primeros minutos. No he visto los cuatro primeros minutos. Lo que sí te puedo decir una cosa es que vi todos los trailers y ningún trailer me está gustando. Creo que lo que puedo decir acerca del cómic es que mínimo es muy honesto a lo que quiere decir, a lo que quiere hacer. Y aquí lo quieren como que limpiar un poquito y en verdad lo que he visto en los trailers no me ha gustado, me voy a esperar a que salga el primer capítulo y te diré. ¿Tú tienes alguna opinión acerca de Preacher? No he visto Preacher y tampoco lo he leído. Muchos dicen que está muy bueno. Vamos a ver. Darth Revan dice, Joey, ¿qué opinas de los juguetitos de Lego? No me gustan. Nunca me han gustado. Se me hacen muy aburridos. Están curiosos. Ok, este chavo creo que está fingiendo ser Ricardo Centeno, porque dice que está empezando a coleccionar los cómics de What If y quiere que le diga ampliamente cuáles son los mejores y los peores. O sea, porque obviamente son más de 100 cómics y pues, cree que yo tengo todo el tiempo del mundo. Pero nomás te voy a decir que hay algunos que sí me gustaron muchísimo, que son los que escribe Jim Valentino. Hay uno que hubiera sucedido si Wolverine hubiera sido un agente de S.H.I.E.L.D., que es genial. Hay otro acerca de qué hubiera pasado si los X-Men se hubieran quedado a vivir en Asgard, que también es muy bueno. Hay uno que es mi favorito, qué hubiera pasado si Wonder Man no se hubiera muerto. Hay otro de qué hubiera pasado si el Capitán América se hubiera despertado en los 80s en vez de los 60s. Hay muy buenos números de What If y hay muchísimos, muchísimos malos. En general, en el segundo volumen, todos los números que tengan algo que ver con Punisher, Venom, Ghost Rider o cualquier otro personaje que haya sido muy popular en los 90s, es un número malo de What If. A ver, Agustino dice, Joey, te fuiste un buen rato de la transmisión, no sé qué pasó, quiero hacerte una pregunta. Ok, y esto me imagino que debe ser otro troll, dice, ¿qué diferencia hay entre un actor como tú y un doblador de voz? Gente que le pone voz a los dibujos de las series. Lo pregunto porque cada día veo más actores haciendo doblajes y neta no me está latiendo, pero quiero escuchar tu opinión. Nunca dejes de hacer este honesto programa. Pues la diferencia es que yo tengo que actuar con el cuerpo entero y los actores de voz tienen que actuar solo con la voz. Hay unos que lo hacen muy bien, hay unos que lo hacen muy mal y hay muchos actores que pues, estudiaron en Televisa o TV Azteca y no son muy buenos, pero se vuelven superestrellas y ahorita ya pueden hacer doblaje de voz cuando no tienen la capacidad para hacerlo. De hecho, uno de los chicos que va a doblar la voz para uno de los personajes de Las Tortugas Ninja 2. Pues, para Vivo, bueno, no me acuerdo bien cómo se pronuncia, perdón. Rocksteady, no recuerdo bien. Es Warrior Tumor. Sí, exacto, pero no es actor. No. Es una persona pública. Es simplemente como un influencer. Es muy influencer, es una persona pública, pero no es un actor. Y el problema ahí es que si tienes a alguien que no es actor, tratando de ser actor, puede ser o muy bueno, porque sucede, o muy malo. Yo apuesto porque va a ser terrible. Por eso, afortunadamente, yo voy a ver la película en inglés, como debe de ser, y no voy a tirar mi dinero para ver a alguien que no es actor tratar de fingir ser actor, ¿no? Entonces, yo lo que siento es que lo que tienes que hacer es ir a ver películas dobladas, si es lo que te late, que no sean dobladas por gente que sea famosilla, ya sea por películas mexicanas o por telenovelas mexicanas, que en general son bastante malas, las actuaciones y la preparación de sus actores. Yo, por decir, me fui a preparar a otra escuela que no era Televisa, porque no me aceptaron en Televisa, no crean que porque le hice el feo a Televisa, pero en verdad se lo agradezco porque mínimo tuve en una mejor preparación. Y ahora sí, ya voy a cerrar el... a ver, ¿qué pasó aquí? Saludos a Gerardo Esquivel, un fuerte saludo a Gerardo Esquivel. Muchas gracias por estar escribiendo, muchachos. Y el Soho Chat ya lo voy a cerrar. El Twitter, ya solo tenemos una nueva notificación y después lo voy a cerrar. Antonio Espinosa dice, en Uncanny Avengers, Wonder Man sí tiene algo con Wanda. Incluso tiene relaciones sexuales y sale de la friendzone por fin. Bueno, déjame decir una cosa, Antonio. Antes de Uncanny Avengers, en los Avengers de Kurt Busiek y George Pérez, ella está en problemas en el número 2 porque todos los Avengers fueron secuestrados por Morgana Le Fay y lo que hace Scarlet Witch pide ayuda y obviamente ella regenera el cuerpo de energía de Wonder Man porque Wonder Man no se puede alejar de ella. A pesar de que él muere, sigue estando cerca de ella. Él se regenera, la salva a ella y más adelante, creo que fue en el número 13, que fue el número de Halloween, él regresa a la vida porque ella finalmente admite que sí lo ama. Estuvieron juntos un rato, y yo me imagino que alguno de los editores decidió separarlos otra vez, y se separan cuando Kang toma control de la Tierra. Él ya había salido de la friendzone, lo meten en la friendzone otra vez, y lo que afortunadamente sucede en Uncanny Avengers, como tú mencionas, es que lo vuelven a sacar de la friendzone. Aquí... Pero por muy poco rato. Después le vuelven a hacer algo feo y lo encierran en la mente de Rogue. Ah, sí, es cierto. Y dices, sí, sí, es constante con este pobre hombre, ¿eh? Creo que por eso me quedé tan bien, porque sufre igual que yo. Piedad Barsiniestro dice, Joey, mándame un saludo, sigo trabajando en el cómic. Muy bien, mi querido Piedad. Gracias por querer participar conmigo en un cómic. No sé por qué, soy bien cruel, ¿eh? Déjame decirte que soy bien cruel con mi buen amigo Piedad. Pero bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ok. Y vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Tenemos 10 preguntas y 10 notificaciones. Sí, tenemos 10 notificaciones en Comic Manía. En verdad, muchachos, nomás tenemos 20 minutos. No sé qué tanto pueda contestar y qué no. A ver, porque sí hubo una pregunta por aquí. Sí, eso lo puedo contestar después. Es que sí, alguien había hecho una pregunta, pero de aquí a que la encuentre, es que, señores, si postean en la página de Facebook, después a la hora de encontrarla es todo un desastre, mejor mándenme un mensaje directo. Es mucho más fácil. A ver, vamos a ver si tenemos algún mensaje directo. Manuel Mes dijo, disculpa, este es el podcast de Joey, a lo cual le dije que sí. Vamos a ver aquí. Héctor Esteban dice, en tu opinión personal, Death of Wolverine es bueno, te gustó. En lo personal creo que faltó algo, es mi personaje favorito y no lloré tanto como quería. Estoy como que dividido. El cómic no es bueno, pero el arte es fantástico. Las portadas son divinas y me gustó ver a Wolverine pelear contra diferentes enemigos y después morir de la manera más estúpida posible. Entonces yo personalmente no te lo puedo recomendar, pero no me molestó. ¿Ibas a decir algo? El arte es precioso, la historia, yo quería la muerte de un gran héroe y no vi nada. No, no, lo vuelven una estatua. Cero. Sí, sí, sí. ¿Así? ¿De simple? Sí, no me gustó la muerte, pero todo lo que nos lleva a la muerte me distrajo y bueno, ya es algo. Emilio Esparza dice, ¿no crees que Detective Comic de DC Rebirth también es interesante o no te llama la atención? ¿Quién lo está escribiendo? Scott Snyder, ¿verdad? Creo que sí. ¿O James Tynion? No, Tynion creo que es Batman normal. Ok. Pues no sé. Yo nomás te voy a decir una cosa. Si lo está escribiendo James Tynion en el cuarto, no creo que sea bueno porque Batman Eternal he oído cosas muy malas de ella. Y en el caso de Scott Snyder, yo dejé de leer el cómic de Batman después de Death of the Family de Scott Snyder. Entonces, en verdad, no, si lo escribe Scott Snyder, no creo que sea bueno. Tendría que saber quién es el que lo escribe. Dime. No sé si puedes hacer una pregunta ahorita. Dime. ¿Qué opinas del arco de Superman de Jeff Jones y John Romita Jr., el primero? Malísimo. El arte está interesante porque me gusta John Romita Jr. Desafortunadamente, el arte de John Romita Jr. le queda muchísimo mejor a los personajes de Marvel. No le queda tan bien a los personajes de DC. Al mismo que el arte de Mark Bagley. El arte de Mark Bagley me encanta, pero me gusta más en los personajes de Marvel que en los personajes de DC. Además de que vi que va a dibujar también a Batman. ¿Quién? John Romita. Me encanta su Batman, curiosamente, porque él hizo Punisher Batman, y su Batman y su Joker me encantaron, pero su Superman es horrible, y que Superman tenga un poder que le permite explotar y volverse humano por 24 horas, se me hace estupidísimo. No sé cómo se le pudo ocurrir a algo tan tonto a nuestro buen amigo Jeff Jones. Y vamos a ver si puedo encontrar las preguntas que aparecen por aquí. No, vamos a ver las notificaciones. Es que había una pregunta larguísima que alguien hizo, pero de aquí a que la encuentre, creo que lo voy a tener que contestar después. Bueno, vamos a ver aquí. Eso ya es algo personal. Y pues bueno, vamos a intentar seguir contestando las preguntas. Tenemos mucho tiempo. No, mucho tiempo. Hemos medido el tiempo, tenemos unos 20 minutos, pero vamos a intentar. Oscar Reynoso nos preguntó, ¿recomiendas la película? Sí, muchísimo. Jesús Javier dice, escuché que era mala, es cierto, no para mí, a mí me encantó. Gerardo González, ¿qué historias pre-crisis recomendarías leer? Pre-crisis, vamos a ver si hay algo bueno en pre-crisis. Sí, todo lo que escribió Marv Wolfman junto con George Pérez de los New Teen Titans era lo mejor. También si nos vamos a algo más profundo, todo el Swamp Thing de Alan Moore también es genial. Y Superman era bastante malo. Batman estaba interesante, lo estaba haciendo Doug Mensch. Ahí iba. De hecho, el número, creo que es el número 400. Tiene una portada de Bill Sienkiewicz precioso. Mujer Maravilla era detestable, Flash era aburridísimo, Linterna Verde no se podía leer. Bueno, no es cierto, los números de Linterna Verde pre-crisis es cuando Jon Stewart se vuelve el nuevo Linterna Verde. Estuvo interesante, el arte estaba bonito, era Dave Gibbons. A ver qué otro era importante. La JLA era horripilante, era cuando Aquaman desactiva el equipo y él se vuelve el nuevo líder y se van a Detroit. Es horripilante. Pero sí, te recomiendo Batman de Doug Mensch, te recomiendo sin duda los New Teen Titans y Swamp Thing. Vamos a ver. Ernesto dice Sup. Sup para ti también, compañero. Omar dice ok. Mari dice hola. Saulo sale Apocalipsis. Pues como la película se llama X-Men Apocalypse, me imagino que era obvio que Apocalipsis iba a salir. Gambit. Ah, ¿quieres saber si sale? No, Gambit no sale. Sí, muy mala. Si no te gustó. A mí me encantó, Omar. Si a ti no te gustó, bueno, ¿qué vamos a hacer? Asdrúbal dice, hola, ¿cómo estás? Un poco cansado, pero seguiré hablando un poquito más. Santiago dice, salúdame. Creo que quiso poner salúdame. Un fuerte saludo a Santiago Casillas. Luis Valderas, Wolverine al Marvel Cinematic Universe. ¿Sabes qué? Pues podría ser, si solo llevas a uno y sea un personaje como Gambit, Deadpool o Wolverine. Si llevas a todos los X-Men, no creo que funcionaría. Pero curiosamente, como ya hemos mencionado antes, ya no está Jackman. Y si no está Jackman, no sabemos si el próximo Wolverine sea lo suficientemente interesante como para querer verlo en otras películas. ¿A qué es lo que más distingue a la película? A mí lo que más me gustó es cómo presentan a cada uno de los personajes y la motivación de cada uno de los personajes. ¿Cuál es la motivación de Magneto y lo que pasa con Magneto? ¿Cuál es la motivación del Profesor X para continuar con la escuela? ¿Cuál es la motivación de Cyclops? ¿La motivación de Jean Grey? Todos y cada uno de ellos son parte de este equipo por unas razones muy claras. Y es lo que me gusta de la película. ¿En qué va Swamp Thing? No tengo ni la menor idea, porque en el momento que lo deja de escribir Alan Moore, lo empieza a escribir Rick Veitch y mantiene, y desde que se va Rick Veitch, todo se va al demonio. No literalmente, porque de vez en cuando se ha ido al infierno Swamp Thing, pero en verdad el cómic ha caído muchísimo. En los Nuevos 52 empezó bastante bien, pero no me llamó lo suficiente la atención, porque lo que había antes era tan icónico, tan clásico, tan perfecto, que en verdad no me llamó la atención. ¿Ya fue mucha presentación? Pues sí, sí lo fue, pero desafortunadamente así es Comic Manía. Adrián dice Peto. Ok, si tú lo dices. Okay. ¿Quería decir Pietro? No, Peto significa que se cayó. Ah, se cayó. Es así cuando es el lenguaje de streaming de YouTube o de Twitch. Dicen Peto, es de que se cayó el stream o eso. Gracias por ser mi intérprete el día de hoy. John Worsnop dice, esto es una complicación. Ok, saludos también para ti. ¿Qué tal es Apocalipsis en la película? Bueno, aquí será como que el primer spoiler. No tan bueno como yo quería que fuera. Hace un buen papel de el villano, pero no es, no sé, Robert Redford en Winter Soldier fue un gran villano. ¿Qué otro gran villano? Red Skull en Capitán América fue un gran villano. Obadiah Stane fue un gran villano. Baron Zemo en Civil War. Baron Zemo tuvo un gran plan, pero un villano muy aburrido. Y creo que es lo mismo que le pasa a Apocalipsis. Un gran plan, pero un villano algo. Están más interesantes los jinetes. Visualmente me gustan más los jinetes. A nivel razón de ser, me gustan más los jinetes que el mismo Apocalipsis. Jesús, él mencionó que al grano. Ok. Pues, ni modo. No spoilers, no. ¿Qué pasó? Dijo Oscar Ra. ¿Te gusta Batman vs. Superman? Preguntó Roberto. No me gustó la película. Oscar Mando Ra dice, spoilers, no. Al rato iré a verla. Yo también, por segunda vez. Rafael del Pozo dice, ¿van a sacar a Onslaught? No, pero viene otro personaje muy poderoso también. Y acá dice que es un no sé qué. No puedo decir este insultote, pero bueno, Rafael, sí leí tu comentario y creo que estás muy chavo para andar insultando. Mari Guerra dice, ¿dónde estás? Estamos en Félix Cuevas 835 en Fantástico del Valle. Marco Antonio dice, ¿eres Team Cap, Team Iron Man o Team Spidey? Ya había mencionado que soy Team Cap. Sale Siniestro. No se refiere a Siniestro, el villano de Linterna Verde. Se refiere a Mr. Sinister. Es que si lo digo, porque lo puedo decir. Es así como que el spoiler más gigantesco del mundo. No lo voy a decir. Lo que sí les voy a decir es, ayer estaba yo en la función de prensa. Había gente de prensa ahí. Empezaron los créditos, todo el mundo se paró y empezó a salir corriendo. Aparentemente tomaron mucha Coca-Cola y tenían que ir al baño, no sé. Nos esperaron al final y adivina qué. Hay un final al final de los créditos y es genial. Tienes que saber mucho de cómics para saber qué es lo que viene. Pero si sabes mucho de cómics como alguien que no tiene vida propia y nomás se la pasa leyendo cómics, lo vi y en verdad aplaudí. Ese final vale la pena las millones de horas que hay que esperar para que corran todos los créditos. Dice, corran, perdón. Ok, eso fue lo hizo Diego. Diego también dice, creo que todo lo va a leer por Twitter, o sea, que corten a allá. Si tú lo dices, Diego. Luis Valderas dice, esto se va a death controlar. Okay. Guillermo González dice, saludos, te vi el otro día del cómic gratis, que vas a hablar de Civil War 2. Pues ya hablé de Civil War 2, no puedo decir mucho, porque solo he leído un cómic, y desafortunadamente no llegaron los nuevos números. Creo que la lluvia está afectando mucho. Dice, ¿ya están postulándose 4 para Cable? Ah, 4 actores. En verdad, el que más me gusta es el chico, bueno, señor, mejor dicho, que es el villano en Avatar. Me encantó su actuación en Avatar y creo que un pasito más y ya es Cable. Jesús Javier Carvajal dice, te dice la película que tendrá, vendrá una continuación. Clarísimo. Cuando veas una parte de la película vas a decir, ya sé cuál viene. Es clarísimo. Y después también, al final de los créditos vas a decir, ah, ya sé qué otra cosa viene. Es clarísimo, clarísimo. Omar, ¿pensarías que año 1 sería un poco como Gotham? Yo pensaba que Gotham iba a ser un poco más como año 1 y estaba equivocado. Tiene cosas buenas Gotham, pero en general no cumple. Y dice, Asdrúbal dice, sí cumple las expectativas, las mías, compañero. Guillermo González dice, saludo, te vi el otro día del cómic gratis. Muchas gracias, compañero. Luis Valderas, entonces Deadpool en los X-Men, ya lo hemos dicho. ¿Respetan la esencia de Apocalipsis? No. No. Para nada. Si eres así fan de Hueso Colorado de Apocalipsis y quieres ver lo que viste en los cómics, tal cual en la película, temo decirte que te va a enojar bastante. O le dan otro origen. Es un origen similar, pero no te va a gustar. Si eres así muy apegado a los cómics, no te va a gustar. Te lo digo ahorita. Y Luis Beto dice, no molesten, acabo de estar ahí hace 20 minutos. O sea, pues lo anunciamos con bastante tiempo, desde el lunes o martes. El lunes, que a las 5:30 iba a empezar la transmisión. Yo llegué rayando a las 5. Brandon Flores, no digan que Charles Xavier se queda calvo, ya lo habíamos comentado. Humberto Meléndez dice, creo que es la mejor película del género de este año. Humberto, estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver qué otras películas se aproximan o cómo estarán las próximas películas. Pero hasta ahorita es una de las mejores. Hugo de León, ¿habrá otra película de Batman? Dicen que sí. Producida, dirigida, coescrita por Batfleck. Entonces le tengo mucha esperanza. Si lo quieres volver a ver, pues está el Suicide Squad ahí. Ah, exacto. También dice Humberto Meléndez, ¿crees que aparezca Wanda en alguna película de X-Men? No. No tienen los derechos, no tienen la licencia. Ellos fue como que parte del pacto. El único personaje que se divide es Quicksilver, pero Wanda o Scarlet Witch la tienen los Vengadores. A ver, Ian me dijo si recomendaba Civil War 2, le dije que sí. Oscar Armando Rad dice, caducan las preguntas y si se tuvo el video, se lo dijo hace tiempo. Rafael del Pozo, ¿cuál es su top 3 de películas de superhéroes de lo que lleva del 2016? Pues, mero arriba, X-Men Apocalypse, seguida por, hijos que no sé, Civil War, después Deadpool y tristemente en cuarto lugar, Batman contra Superman. ¿Qué cómics de DC recomiendas? Ya lo habíamos mencionado. Es mi primera vez aquí, también ya lo habíamos dicho. Hugo de León, de Superman, ¿alguna película? ¿Alguna película recomendable? Sí, la original. La original con Christopher Reeve, Superman the Movie, es genial. Y a mí sí me gusta Man of Steel. Yo soy poco. Somos pocos, pero a mí... Ah, dos personas que nos gusta Man of Steel. Cuatro personas que nos gusta Man of Steel. No es una película perfecta, pero es muy divertida. A mí me gusta. ¿Quieres tomar asiento, compañero? Por favor, adelante. Mario Parao dice, alguien que le enseñe a usar la compu, ya lo habíamos comentado. Hugo de León, ¿cuál es y cuándo es el estreno? Gracias, habíamos dicho que es hoy a las 12. Asdrúbal dice, igual y para dentro de 4 años, espero que haya querido poner una ñ y no una n. ¿Qué cómics de Batman me recomiendas? Ya lo habíamos leído. ¿Qué tanto se enlaza con el Deadpool actual? Para nada. Recordemos que Deadpool toma lugar en el presente y esta película toma lugar en los 80. ¿No? Los 80. Tienes que hablar al micrófono, compañero. ¿Qué piensas de Batman Flashpoint? Bonita idea, mal llevada a cabo, porque al final del día a Batman le toma toda una vida entrenar su cuerpo y mente para poder ser Batman, y le toma aparentemente 4 días al señor Thomas Wayne volverse Batman cuando es un hombre cuarentón, está en sus 30s o sus 40s y de un segundo para otro se va a volver Batman. O sea, no, como idea me llama la atención, pero en ejecución fue muy mala. Dice Armando Martínez que nos va a dar un spoiler. Al final Magneto se desintegra y nunca más vuelve a grabar un disco. Por un pum. Está buenísimo tu chiste, Armando. Déjame decirte. Eres todo una... Pero el Batman de Flashpoint como tal no lo vemos pelear. Pues sí, que él sabe usar armas. De hecho, bueno, sí lo vemos pelear. No me acuerdo muy bien. O sea, se desata la revuelta entre los escuchas, o sea, de Comic Mania. Compañero, ¿sabes qué? ¿Qué tal si te vienes para acá? Para que tengas como que más cercano el micrófono. Porque yo creo que estás muy lejos. Toma asiento aquí y le quitas el micrófono a Ulises cuando veas que se lo quiere quedar solo. O sea, no pelea tantas veces como una historia normal de Batman, pero sí pelea. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, incluso en la película animada, que pues es una adaptación y cambian cosas, uh-huh, él aparece peleando contra este personaje de Jojo, ¿no? Entonces sí pelea. Okay. Incluso al final es el que, bueno, spoiler, que una historia desde no sé cuántos años, spoiler, es el que mata. Exacto. Este Zoom. No, ahí te va. Omar Antonio Ciordia Zambrano dice, entre que se pare el video y el montón de emojis no se ve nada. Ya lo había dicho. Sí. Humberto Meléndez, Apocalipsis sí parece villano de los Power Rangers. De lejos no, de cerca sí. De cerca el maquillaje no está tan bueno. De lejos tiene un excelente lejos, ¿no? Pero yo siento que se parecía más cuando estaba de morado. Ajá. Ya cuando está azul siento que pierde un poco ya, pero como que ya tenemos esa idea que se nos quedó mucho. Sí, ¿no? Sí, yo creo, te digo. Pero yo soy de las que personas que no lo defienden así como que capa y espada, pero sí como que estoy de que no se parece tanto, ¿no? O sea, véanlo un poquito mejor. De lejitos se ve bien. De cerca, sí. Que curiosamente, los jinetes, de lejos y de cerca, se ven muy bien. ¿A quién es más poderoso, Thanos o Apocalipsis? Thanos. Sí, Thanos. Sí. De hecho, si recordamos al cómic, la versión del cómic, uh-huh, Apocalipsis necesita la tecnología de los celestiales para ser tan poderoso. Thanos tiene poder interno porque es miembro de los Eternos. Sí. Y los Eternos son criaturas creadas por los celestiales directamente. Sí, como... Entonces yo diría que sí. Sí, experimentos. Luis Valderas, Deadpool se incluirá al mundo de los X-Men de Fox eventualmente, pero no, tenemos que esperar mínimo 4 películas más. Porque la próxima película es en los 90s. Pues no sé, rumores, yo no escucho rumores, compañero. Guillermo González dice, saludos, te vi el otro día. ¿Cuántas veces me está...? Lo impacté mucho. Lo impacté mucho a Guillermo cuando me vio en el Free Comic Day. ¿Hablarás de Civil War 2? Pues ya dije lo que podía decir. Y wow, yo también amo a Batman, pero creo que tú amas más. ¿Qué dice? Pero creo que tú lo amas más, jaja. Más por la playera de Nightwing. ¿Quieres oír algo más? Lo más curioso de esta playera de Nightwing, así como me ves, es talla chica. Porque me gusta que toda mi ropa esté súper entallada como si fuera spandex. Pero eso es otra historia. Adrián Velázquez Falcón dice: lo mejor de todo es que Marvel y DC nos dan muy buenas películas. ¿Qué mejor? Y después pone un insulto. Adrián, tú y yo estamos como que bien coordinados, porque sí, no me importa si gana Marvel o gana DC en taquilla. A mí lo que me interesa es que produzcan más películas para que yo tenga más películas de superhéroes que ver. Porque el 2016 vamos a tener un buen de películas malas, buenas, vamos a tener muchas. Uh-huh. Y no estamos incluyendo a las Tortugas Ninja, no estamos incluyendo a Rogue One, a Warcraft, que siguen siendo cosas de ñoños. Yo no quiero ver ninguna película de Star Wars porque odié el episodio 7, lo odié. ¿Odiaste el episodio 7? Uh-huh. Y hubieras llegado antes para crear más controversia, compañero. A mí, no es que yo lo haya odiado, nomás no sabía qué sentir. No, es que, bueno, no te lo digo. No, sí, lo escribimos después, porque ya se nos acabó el tiempo. Nomás voy a leer las estas preguntas y después las otras me meto a contestar después. René Andrade dice, esa escena de Quicksilver es una joya, muy bien hecha, sobre todo por la genial rola que se utiliza. No voy a decir el nombre para no romperles nada, aunque la rola no tiene nada que ver con la escena, pero tienes toda la razón, mi querido René. Es como ver algo inesperado, que no sé, que no sé, como el traje de Suicide Squad que tiene la rola Bohemian Rhapsody, es como que similar, ¿eh? Similar. Omar Antonio dice, ¿crees que Avengers vs. X-Men suceda? Yo creo que ya lo hablamos. Juanji Ri, ¿qué recomiendas leer más para entender Infinity Gauntlet? Tienes que leer Thanos Quest. En Thanos Quest es cuando se le ocurre la idea a Thanos de ir por las gemas infinitas. Y va con los poseedores de las gemas infinitas en ese momento, que son los viejos del universo, The Elders of the Universe, y cómo se las quita es brillante. John dice, ¿qué cómics recomiendas de Flash por su 75 aniversario? Todo lo que escribe Mark Waid del personaje es brillante. Son muchos números, pero es brillante. De hecho, su primer arco, que se llama Born to Run, que es el origen, o sería como el Kid Flash Year One, uh-huh, que se enfoca más en Wally West que en Barry Allen, es brillante. El regreso de Barry Allen, también de Mark Waid, es genial. Y pues en general todo lo que hace, todo hay uno que se llama que se enfrentan contra Savitar, que es un villano que tiene poderes de velocidad, que se llama Terminal Velocity, si estoy en lo correcto. Es buenísimo, o sea, todo lo que escribe Mark Waid con Flash, ahí se nota el verdadero amor que hay por el personaje. Y curiosamente no está escribiendo al verdadero Flash, no está escribiendo a Barry Allen, está escribiendo a Wally West y está haciendo cosas geniales con Wally West. Jaime Said dice, saludos, ¿puedes contar el origen del Suicide Squad de los cómics? Ya lo hice en Comic Manía, tienes que irte para atrás, pero básicamente es, en la Segunda Guerra Mundial hay un grupo liderado por Rick Flag padre, y básicamente son soldados que estaban en la prisión. Y lo que termina sucediendo es que tienen misiones imposibles, misiones suicidas, donde varios de ellos mueren. Más adelante, su hijo, Rick Flag Jr., tiene un grupo más público, un público más de civiles, que son dos científicos, una doctora y él, que tienen igual misiones que se enfrentan contra lo desconocido, ya por los años 70. Y después, en los años 80, viene la gran miniserie llamada Legends, y ahí se forma el Suicide Squad que todos conocemos, que es Rick Flag, ayudado por Bronze Tiger, que es como su segundo en comando, y el que pone a todos los villanos en regla, y un equipo de villanos que se enfrentarán contra todo lo que está amenazando a la Tierra. ¿Y qué va rotando el equipo? Es que se van muriendo el equipo. Omar Antonio dice, ¿qué piensas de la oscuridad de sombra que tiene? Espérate, de la oscuridad, a ver, ¿qué piensas de la oscuridad de sombra que tiene Batman contra Superman contra la tenuidad gris de Civil War? Que es mucho más agradable ver Civil War a un nivel visual, sí, que estar todo el tiempo haciendo... No, cerrado los ojos. Ajá, como que no vi nada. Desafortunadamente ese es muy el estilo de Zack Snyder. Si vas a Sucker Punch, Watchmen, Sucker Punch, Man of Steel, todo es muy diluido. Es muy curioso porque este otro... el director de Seven, David Fincher. Tiene un estilo también muy similar, que también tiene como colores diluidos, pero curiosamente no te afecta tanto a nivel visual, sino crece mucho las películas. Seven se ve espectacular, Fight Club es una de mis películas favoritas, pero está bien para Fight Club, está bien para Seven por el tema que trata. Película de Superman que supone que es un personaje alegre y vaya que obtiene su poder del sol. Exacto, es Superman. Lo mismo, Bryan Singer hace una película muy oscura, se llama Los Sospechosos Comunes. Sí. Pero cuando está haciendo X-Men, o sea, se ha ido aclarando más. La primera película es muy oscura. La segunda es más light, literal. Sí. Y la tercera desafortunadamente no la hizo, pero Days of Future Past también. No le está muy bien hacer cosas muy brillantes porque hizo Superman Regresa, que es totalmente brillante y es un somnífero. Ouch. Mejor que todos... Barry. Todos cometemos errores, compañero. Todos cometemos errores. Jesús García dice, prefiero el Quicksilver, ah, ya habíamos mencionado. ¿Cuál es tu opinión de Dark Knight Returns 2? O mejor dicho, The Dark Knight Strikes Back. Y Dark Knight 3 de Master Race. Dark Knight 2 es una basura. La detesté. Y desafortunadamente me hizo odiar tanto este posible futuro de Batman que Master Race leí el primer número. Vi que Batman no era Bruce Wayne, sino era Carrie Kelly. Y dije, de aquí no soy. Y me alejé por completo. Vidal Romero dice, me pareció excelente la presentación pasada de Civil War. Saludos, muchas gracias. Y la película realmente no me gustó tanto, empezando por el Barón Zemo. Tienes toda la razón. De entrada, ni es un barón, es solo un soldado. Excelente plan, muy mal actuado. Luis Valderas dice, ¿en serio crees que el universo cinematográfico de DC llegue a la Liga de la Justicia parte 2, dando su reciente historial? ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Yo creo que lo que van a hacer es, van a filmar las dos películas consecutivamente, como hicieron con El Señor de los Anillos, que se echaron las tres películas en 18 meses, para que de esa manera, aunque la primera no funcionara, las otras dos ya estaban, nomás había que poner los efectos especiales. Creo que es exactamente lo que van a hacer con Batman, con La Liga de la Justicia 1 y 2. Guillermo González ya leí su pregunta. José Peralta, a mí me gustó el Quicksilver de Avengers, se me hace un personaje medianamente más estructurado. El Quicksilver de X-Men les gusta mucho a todos, por la simple escena. Ambos son adolescentes con dos tipos de vida diferentes, compañero. A mí me gustan los dos, y cuando veas cómo crece el personaje en esta película, creo que te va a gustar más. Mariana Laiseca dice, ay, no puedo, ya no voy a ver el video, entre las burradas que comentan y los emojis que pasan, me muero de risa y no pongo atención, soy muy simple. Ángel Manríquez dice, en el cómic de la muerte de Superman, está muy larga la pregunta. En una de las primeras luchas de Doomsday, donde aún no llega Superman, están varios superhéroes, y entre ellos hay uno afroamericano que toma el poder de los muertos, Bloodwind. Pero durante esta batalla lo dejan casi muerto y Booster Gold se da cuenta de quién es y hasta dice, oh, no puedo creerlo. Pero nunca dicen quién es. ¿Sabrás por qué hace ese comentario o quién es en realidad? Espero se entienda mi pregunta. Sí, sí se entiende, y es una pregunta bastante válida, porque lo que termina pasando es que en ese momento se había desintegrado la Liga de la Justicia, se reforma la Liga de la Justicia con una bola de losers, y entre ellos estaba Bloodwing, que es un personaje afroamericano que tiene poderes magos, que como tú mencionas, tienen los poderes de la muerte. Pero te dicen que era un personaje misterioso, que lo habíamos visto antes, nomás que ahora tiene otra forma. Y lo que termina pasando era que era Martian Manhunter disfrazado de Bloodwing. No era literalmente Bloodwing, era un personaje que todos conocíamos, John Jones, el detective marciano, disfrazado de Bloodwing, que está utilizando sus poderes marcianos de telepatía, invisibilidad, de poder cambiar su forma, de poder traspasar paredes, super fuerza, invulnerabilidad y el poder de vuelo, y obviamente poderes de visión. Estaba utilizando todo eso para fingir que no era un superhéroe, o un ser extraterrestre, sino que era un mago. Y esa es la historia de Bloodwing. Entonces, si tú recordarás, cuando se está peleando contra Doomsday, lo rodea el fuego, y el fuego es la debilidad de Martian Manhunter. Y por eso aparece su verdadero rostro. Booster Gold lo reconoce y después lo golpean y lo dejan semi-muerto. Fue Blue Beetle, no Booster Gold. Ah, fue Blue Beetle. Bueno, acá dice Booster Gold, pero fue Blue Beetle. Él dice, oh Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Y resulta que era Martian Manhunter. Más adelante le gusta tanto el diseño a Dan Jurgens que cuando se descubre que Martian Manhunter es este personaje llamado Bloodwing, o estaba fingiendo ser el personaje llamado Bloodwing, resulta que sí hay un personaje llamado Bloodwing y su origen es detestable. Todo su poder viene sí de los muertos y también viene de la gema que tiene en el pecho, que está horrible. Lo único que me gustaba del personaje era que era todo blanco, y como dibujaba todo blanco se veía bastante bonito. Y mi buen amigo Charlie Som, miembro de los chicos del Vortex, un fuerte saludo a los chavos del Vortex, me dice, tocayo, saludos, ¿a qué cine fuiste a ver X-Men? Lo fui a ver ayer a Cinépolis Perisur. De hecho, Mena me dijo que estabas por ahí, pero no te vi, compañero. Lo siento mucho. Y bueno, damas y caballeros, esas son las primeras 100 preguntas. Esos son los 100 primeros comentarios de nuestro primer video. Trataré de checar todos los otros videos, todas las otras preguntas y responderlas a cada uno de ustedes. Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Gracias por escuchar este programa de Comicmanía. en vivo y a todo color a través de Fantástico del Valle. Espero que nos den chance de hacer más eventos como este. Desafortunadamente voy a estar fuera el último sábado de este mes y no podré hacer mi plática acerca de X-Men Apocalypse, pero obviamente vamos a ver si podemos coordinarnos de alguna manera u otra para que la primera semana de junio, el sábado, haga ya la plática de X-Men. Y lo padre de eso es que voy a poder decir todos los spoilers del mundo, porque después de dos fines de semana no tienen excusa para no haber visto la película, y les juro que está buenísima, les va a encantar. Y bueno, damas y caballeros, ya me tengo que ir antes de que Lorda me mate por tardarme demasiado en este podcast. Afortunadamente no se cayó la transmisión. Muchísimas gracias, jóvenes. Por favor, despídanse de los escuchos de Comic Manía. Por favor, dile adiós a la gente de Comic Manía. Pues adiós a Comic Manía. Espero que sigan escuchando este programa, porque aquí nuestro presentador realmente tiene buen bagaje y generalmente estoy de acuerdo con él. No siempre, pero generalmente. A ver, Andrés, ¿qué quieres decir? Bueno, también sigan escuchando Comic Manía. Y Carlos es... Uh-huh. Es una persona muy amable. Sí, gracias. Eres una de las pocas personas que lo dice. Ulises. Cuando quieran. Muchas gracias por escucharnos. No se vayan y sigan escuchando todas las programaciones de aquí a futuro. Pues muchísimas gracias, mi querido Ulises. Y gracias por ser el único miembro de los Joey Lantern Cubs que vino. Nadie más vino, no importa, me abandonaron. Al igual que el buen Rodrigo Díaz Paz, todos me abandonan. Sacrifiqué un rato mis estudios. Pues muchísimas gracias. Es que eso es más importante. Hablar de cómics siempre es más importante. Muchísimas gracias a todos. Gracias por escuchar este podcast. Y nos vemos la próxima semana. Mismo horario, mismo canal. Esto ha sido Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Adiós.